democrático. Pero en realidad hubo una enorme cantidad de fragmentaciones. El yrigoyenismo pasó casi masivamente a fundar el peronismo. En parte de lo que quedaron en la estructura del viejo Partido Radical, después se dividió en la UCRI. Luego la UCRI se dividió en el MIT y el PI, y así fueron desapareciendo lentamente distintas maneras de pensar, supuestamente abarcados por la ideología madre. Bueno, en el peronismo, que es un movimiento y no un partido político, las cosas son un poco diversas a lo del radicalismo, pero en definitiva la degregación es exactamente igual. Es decir, se llega después de un tiempo a ver que miembros fundadores originarios del peronismo aparecen después referenciados en otras estructuras partidocráticas para buscar un destino que le permita acceder a algún lugar del poder. En definitiva, entonces, esto de que la ideología debe juntar a los que supuesta o imaginariamente piensan igual es la declaración de principios de los partidos, pero en definitiva no es la realidad en la práctica. Y así hemos pasado de situaciones muy extrañas, como transformar las elecciones internas de los partidos en una cosa abierta con las PASO. Bueno, ahora se abolieron las PASO, ya no se van a realizar más, cosa que es positivo, porque en realidad cada quien debe discutir en su propio terruño y en su propia ideología de qué se trata. Es lógico que los radicales tengan su interna, los peronistas tengan la suya, los socialistas la propia, pero no que un peronista vote en una interna radical o viceversa, o que un socialista vote en la interna liberal. Entonces, cuando uno ve que las PASO fue un invento que hizo retroceder a la política, que surgió y se desarrolló, igual que lo del balotaje, un invento de Lanusse para que el peronismo no llegara al gobierno y al poder, para que le faltara 5 para el peso, y en definitiva después Balbín tuvo que decir, hay que reconocer igual porque sacaron 30 puntos de ventaja contra nosotros, y entonces que le falte un punto para llegar al 50% es un absurdo. Bueno, todo esto hace que se haya practicado la democracia declamativa, pero en realidad la democracia fraudulenta. Fraudulenta porque no ha permitido que los partidos se organicen como tal, salvo excepciones del radicalismo, que en realidad siempre ha tenido sus elecciones internas. La mayoría usa el dedo. Y dentro de esto, el peronismo se destaca, porque además no es un partido político, sino que es un movimiento. Perón construyó un movimiento. Ahora, la herramienta de ese movimiento es el PJ. Y el pejotismo tiene entonces las mismas cosas que tiene cualquier partido político, donde alguno se apodera de la lapicera, pone y saca candidatos no siempre representativos de una base popular. Por lo menos en los que funcionan como partidocráticos, como partidos políticos, hacen elecciones internas. En el justicialismo todo es a través de la dedocracia del poder de turno. Estamos en una situación difícil de explicar a quienes no viven en la Argentina, para decir que los mayoritarios de un movimiento no tienen forma de elegir a sus propias autoridades. No es muy creíble. Sin embargo, así funciona porque se creó un movimiento con una jefatura. Y después se pelearon los que supuesta o imaginariamente creen que pueden ser herederos de esa potestad de ser jefes únicos de un movimiento. Ahora, para ser jefe de un movimiento tienen que darse condiciones muy puntuales donde, además de creerse jefe del movimiento, el movimiento tiene que reconocerlo como tal. Y ahí es donde empiezan entonces a cruzarse algunas cosas. Cuando alguien dice, yo soy la conducción, síganme, bueno, es discutible. Sin embargo, con el síganme no los voy a defraudar, aparecieron candidatos que llegaron a ser presidente de la República porque había en esa frase encerrado todo un proyecto, todo un mandato de que lo que se decía en la campaña era muy parecido a lo que la sociedad imaginaba. Y entonces, confundiendo gordura con hinchazón, todos entendimos que había que trabajar para la fórmula Menem-Dualde porque era lo que más representaba a la idea del peronismo contra Cafiero de la Sota. Ahora bien, después que se ganó la interna y aparecieron como candidatos nacionales, también se ganó la externa. Y allí salió Menem a decir, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Sí, seguramente, no lo hubiéramos comprometido tampoco para que él fuera presidente. Ahora, ¿qué cosa es lo que falló? Bueno, alguien se dio cuenta que la manera de llegar era correr dentro de una pista que garantizaba llegar a la meta. Y esa pista era lo que el peronismo ponía, y entonces había que jugar allí. Jugaron intensamente y ganaron la maratón. Llegaron al objetivo de la Casa de Gobierno. Después pasó lo que ya todos conocemos. Ahora, ¿cómo se hace para que se pueda entender que cuando los tiempos van cambiando, la representatividad no puede seguir siendo siempre la que uno imaginó originaria? Porque los radicales de la Revolución del Parque, ¿pueden haber imaginado alguna vez sociedad con los liberales? Sin embargo, la han hecho. ¿Pueden haber imaginado alguna vez ser gran cantidad de radicales funcionarios de los golpes de Estado del país? Y a lo mejor alguno en la Revolución del Parque lo pensó, pero yo no creo que haya sido la voluntad mayoritaria de aquellos que fundaron el radicalismo. Bueno, y el peronismo, que nació como un movimiento revolucionario y que construyó alrededor de un líder que la gente estaba esperando, porque hubo un grupo que se ponía a trabajar en un proyecto nacional, que se puso a construir una idea, y de pronto apareció Perón y dijeron, es este. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos en cuenta cuando aparecen personajes que son excepcionales en la historia. Ahora, lo común, lo vulgar, lo rutinario, no está contemplado. Y cuando aparece eso, lo vulgar, lo rutinario, lo común, empiezan entonces a exigirse otras cosas. Y de pronto, en el medio de esto, aparece un personaje que dice cosas diferentes, que le habla a la sociedad de una motosierra, que le dice que va a luchar contra la casta, nadie sabe qué cosa es la casta, y así sucesivamente, en un idioma de pocas palabras, y mostrando un elemento para destruir todo, no mostraba un proyecto de construcción, sino que venía para destruir, ganó una elección. Y ganó una elección porque lo otro había fallado, porque los que tenían que haber cumplido con el mandato anterior se había hecho una tremenda frustración social y la sociedad reaccionó de la manera que ya conocemos. Ahora bien, pasó el tiempo, es el presidente que hoy tenemos, la Argentina se endeuda a un promedio de 10 mil millones de dólares mensuales, a nadie parece molestarle, la Argentina tiene una tasa de desocupación que va en aumento, parece que a nadie preocupa, las consecuencias son realmente gravosas, porque el presidente que pusieron los argentinos se pelea con todo el mundo, no se lleva bien con los vecinos, no se lleva bien con determinados países, y en definitiva es un equilibrista de la política, un improvisado, un impresentable social que hace cosas insólitas y que además a la noche, en lugar de descansar y dormir para estar fresco y construir al otro día, se pone a usar las redes y a ser un integrante más de la locura de las redes sociales. Bueno, esta Argentina de hoy, que tiene este ejemplar como principal empleado público, es nada más ni nada menos que nuestra propia representatividad. Es decir, somos así, porque no salen de un repollo los dirigentes, son el reflejo de nuestra sociedad. Y apareció uno que dijo que con una motosierra iba a romper todo, y la sociedad dijo, vamos por ahí. O sea, vamos a destruir todo. ¿Qué significaba en el fondo eso? Que la sociedad estaba desconforme con lo que había, que quería cambiar. Y si alguno le decía que había que romper para cambiar, pensaron, bueno, destruimos, armamos cimientos nuevos y crecemos. Claro, eso era una ilusión, porque en realidad era todo un gran macaneo público de un viejo liberal que tiene las estructuras que él mismo confiesa de la escuela austriaca, que es más vieja que la propia fundación en la Argentina de las ideas liberales, radicales, conservadoras o peronistas. Y por lo tanto, nosotros, los habitantes del país, los argentinos, no tenemos en claro qué cosa queremos, porque votamos en general por gratitud o por desconformidad. Entonces, se votó en contra de la marchita. ¿Por qué? Y porque Alberto Fernández no hacía lo que tenía que hacer, porque se quejaban que Cristina había puesto a Fernández, por lo que fuera, se votó en contra. Se votó en contra de Sergio Massa y de la economía que Sergio Massa manejaba en ese momento y era el candidato del sector. Y en definitiva, resultó el cachivache que hoy tenemos sentado en la Casa de Gobierno, puesto por la mayoría de la sociedad argentina. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que lo votaron? ¿Todos los anti que no quieren los que cantan la marchita? ¿O también los que cantaron la marchita que pusieron el voto allí? Créamelo que esto también ocurrió. Y entonces, allí nos damos cuenta que lo que pasó fue una tremenda carencia de conducción, el alejamiento de una dirigencia que no interpretó al pueblo, y esencialmente el peronismo tiene que tener ese contacto diario y permanente con las bases, porque surgió del pueblo, surgió como revolucionario y no como partidocrático encerrado en una oficina para armar listas de diputados y senadores. Pero parece que no lo entendieron y así no fue. Y entonces, a partir de esta circunstancia y de este momento y de este tiempo, uno se pregunta, ¿y ahora qué? Y bueno, ¿ahora qué, no? Es el título que alguna vez usó Jorge Antonio para hacer un libro. El ahora qué significa que no sabemos hacia dónde se va, porque lo que tenemos es orfandad de conducción movimentista. Y tenemos una enorme cantidad de precandidatos y candidatos. Sobran los candidatos, pero no hay conductores. Y entonces el movimiento que necesita de conducción está allí, flotando, dando vuelta, y es donde empieza el trabajo de la prensa canalla. A esa gente que está sin conducción, la prensa canalla todos los días le hace la cabeza, todos los días lo envenena, todos los días le inyecta algo como para que esa mujer o ese hombre se pongan a preguntar a sí mismo, ¿y será así como dicen estos? Finalmente van consiguiendo el objetivo, están logrando ese objetivo que se propusieron, que se trata de la revolución cultural para dar vuelta a la historia nacional. Lo van haciendo de a poco, lo van haciendo poniéndole sarmiento al centro cultural, lo van haciendo cuando inauguran bustos de personajes del liberalismo y esconden otras cosas. Entonces, frente a todo esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que hay es una tremenda orfandad. No hay conductores del movimiento nacional. Y si alguno está pensando en Cristina Fernández, Cristina Fernández es candidata, pero no ha conducido, porque en su momento ella empezó a utilizar una excusa que dijimos en ese momento que no era cierta, que estaba proscrita, y nunca estuvo proscrita, siempre pudo ser. Pero no se trata de ser candidata, se trata de conducir al movimiento. No importa si eso no es candidata, eso es lo de menos. Lo que importa es conducir al movimiento. Nunca quiso tomarse esa tarea, no lo sentirá, vaya uno a saber qué cosa, y tampoco lo fue Massa, y tampoco ninguno de los que aparecieron en el sector que imaginariamente puede representar el campo popular. Así que estamos nadando contra la corriente en la búsqueda de esa referencia. Ahora, quizá habrá que sugerir a toda la sociedad que empiece a buscar y a decidir sus anticuerpos organizándose de abajo hacia arriba. No esperando que uno convoque para que salgan a la calle, no esperando que convoque la CGT, que es un nucleamiento sindical, no esperando que llame un partido político determinado. No hace falta. Hace falta que cuando uno está harto y cuando uno ve que le ponen bandera de remate a lo nacional y entonces dice, yo no quiero que entreguen a mi país, salgo aunque sea solo a una esquina con una cacerola hasta que se me junten cuatro más. Pero eso no pasa. Es decir, lo que tenemos es una tremenda costumbre de usar el libro de queja. Nos quejamos todo el día. De la queja al hecho hay un gran trecho. La Argentina está entre los opinólogos y los que hacen. Y créamelo, los liberales vienen a ser. Los nacionales, por ahora, somos opinólogos. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 19 minutos. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que ya la guerra es un conflicto global. Es decir, él da un estado de guerra global y mundial al momento que está viviendo no solo el pueblo ruso en sus diversos enfrentamientos militares, sino que considera que ya hay guerra entre los que se enrolan de ese lado y la OTAN. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 grados y 19 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Diego. Buen día, Miguel. Bueno, estamos asistiendo a un nuevo round entre Milei versus Villarruel. Algo huele mal en el reino libertario. La vice no escapa a la obsesión disciplinaria del triángulo de hierro. ¿Y qué hay detrás de la ruptura de Milei con Villarruel? A la tensión acumulada que arrastran desde la última campaña, se le sumó ahora el operativo limpieza que baja desde la cúpula libertaria con miras al armado electoral de las próximas elecciones de tiempo intermedio y explican desde Casa Rosada. Este es el momento para dar un mensaje hacia abajo. La relación entre Milei y Victoria Villarruel está inexorablemente rota y el presidente muestra esta tirantez como un mensaje disciplinador hacia el resto del universo libertario. Milei vinculó a su compañera de fórmula al círculo rojo y a la casta para que no quedaran dudas y agregó que la vicepresidenta no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones del gobierno al que pertenece. Las críticas del presidente en una entrevista televisiva fueron una sorpresa para Villarruel, que está marginada hace tiempo de la cúpula del poder. La sorpresa no fue tanto ni el desplante, que es solo un capítulo más en la repetida novela de rencores del triángulo de hierro con la vice, sino por el momento equivocado. Villarruel viene manteniendo un perfil bajo, hace la plancha y hace semanas que mientras Milei viene arrastrando una positiva centrabilidad, quienes creen conocerlo advierten que el momento lo es todo y dicen: este es el momento para dar un mensaje para abajo hacia la tropa libertaria. La pelea entre Milei y Villarruel no es nueva, viene desde el triunfo de la fórmula libertaria en las elecciones e incluso antes de las elecciones. Ya en la campaña, Villarruel jugaba a diferenciarse y se enfrentaba a la logística electoral liderada por Karina Milei, o también durante el cierre de listas, cuando Villarroel empezó a reclamar lugares en las listas bajo amenaza de retirarse de la campaña. Fue una cuenta de Twitter que maneja Santiago Caputo desde las sombras la que salió a instalar esta transgresión originaria diciendo: tal vez extorsionar amenazando con bajarse el día del cierre de listas no haya sido el mejor curso de acción. Así lo deslizó en la cuenta Milei Emperador, poco después de las críticas presidenciales a la vicepresidenta, que no lo desmienten ni lo confirman. La realidad es que desde entonces Villarroel fue meticulosamente apartada de todos los lugares de toma de decisiones, y la novedad, este miércoles por la noche, lo confirmó en una entrevista televisiva al presidente Milei con un periodista militante, o podríamos decir ensobrado, como le gusta al presidente. Lo que no dicen y lo que no se cuenta es lo que ya explicamos en este programa. La vicepresidenta de la República sabe que hay que rendir cuentas a los financistas de la campaña. Y los financistas de la campaña negociaron su libertad, por lo menos salir de las prisiones para ir a sus hogares y tener prisión domiciliaria, cosa que no se ha cumplido, y Villarroel fue garante del dinero que se aportó y lo negoció directamente con Actis. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de compromisos muy pesados y fuertes, porque el dinero que pusieron para la campaña de Milei desde los sectores del golpismo tradicional no es un dinero que lo hicieron trabajando, lo hicieron expropiando y desapareciendo gente después del golpe contra Isabel Perón. Por lo tanto, no es cualquier cosa lo que está reclamando la vicepresidenta. Está reclamando cumplir con los que financiaron la campaña. Y el presidente se cree que puede hacerse el distraído y mirar para otro lado y agarrarse a la imaginaria rutina de decir que él defiende a Israel y Estados Unidos y con eso cubrirse, cuando en realidad lo que puede llegar a pasar son cosas impensadas, porque con aquellos inversionistas, sabe Villarroel, no se está todo el tiempo jugando. Se ha llegado a un punto donde los inversionistas, siempre entre comillas, esos inversionistas y financistas de la campaña, le dicen: nosotros pusimos para tener libertad por lo menos de estar presos en nuestras casas, y eso no pasa. Y hubo una amague, que ustedes saben, y hubo todo un escándalo público con los diputados que fueron a visitar a los represores, etcétera, etcétera, y les están reclamando: devuelvan la inversión o cumplan con lo pactado. Y como son pactos pesados, está jugando Milei con fuego, Villarroel lo sabe, ella es más consciente y más temerosa porque fue la garantía de ese pacto. Y por supuesto se lo van a hacer cumplir. Y el presidente planteó que Victoria Villarroel, como vicepresidenta de la Nación, es presidenta del Senado. Y su tarea principal es tocar la campanita en el Senado, donde lidera la Cámara, y conversar cuando el presidente dice está más cerca de la casta, y se refiere a que trabaja, por supuesto, con los bloques de senadores, y quien así se lo intentó explicar fue el jefe de gabinete, pero el malabarismo discursivo de Franco fue repetido por el vocero presidencial Manuel Peluquín Adorni, que aportó más leña al fuego diciendo: es obvio que la presidenta está cerca de la casta, está con varios senadores, y no todos, pero con varios. La Casa Rosada sigue echando leña al fuego y la pelea merece ser dura, y veremos cómo llegan a las paz. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 27 minutos pasaron después de los 6. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 19 grados en la ciudad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Los dos trochas angostas, Belgrano Norte y Belgrano Sur, funcionando con normalidad. La trocha media de Urquiza lo propio. Y las trochas anchas también sin novedad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Enrique Kepa. Bueno, además no te olvides, Diego, que ayer metió más leña al fuego en la pelea esta, que parece más armada para entretener a la gente que otra cosa, que el ministro de Economía, que anunció muy suelto de cuerpo que está negociando otro préstamo con el FMI, también salió a hablar de la pelea del presidente con la vicepresidenta. Va, así estamos. Fecha número 23 de la Liga Profesional, que se completó en el día de ayer con 4 partidos, el empate en cancha de Lanús. La pregunta mía es, ¿cuándo se va a terminar esta historia de que, como los gitanos, Barraca Central sea un equipo itinerante, que un día juega en Deportivo Riestra, otro juega en Barraca Central, otro juega en cancha de Lanús, otro juega en cancha de Huracán? Un poco más serio, ¿no? Yo sé que la AFA no es seria, porque tiene un presidente que no es serio, pero termínenla con esta historia de jugar donde le viene bien. Pongan un estadio, fijen un estadio y jueguen en ese estadio todo el año. Si no, lo pueden hacer de local en esa cancha de juguete que tienen ahí en Luna y Olavarría. Si no puede jugar de local ahí, alquilen un estadio todo el año, como era antiguamente. Yo me acuerdo en la primera D, y yo asistí a reuniones de la primera D, donde se le exigía a los clubes que participaran en la vieja y desaparecida primera D que pongan un contrato de alquiler, o la cancha, por supuesto, si tenían cancha, o un contrato de alquiler todo el año. Sí, ¿cómo se extraña esa época de Julio Grondona, el presidente de la AFA, más allá de que alguno lo critique porque se fue al descenso por propios errores propios y no echándole la culpa a Grondona? Bueno, Barraca Central, que jugó en Lanús, igualó con Belgrano 1-1. Jara abrió la cuenta para el equipo cordobés, empataba Bruguera, el jugador que está a préstamo de San Lorenzo en Barraca Central, para el equipo de Rubén Darío Insúa. Ganó Independiente 1-0 frente a Gimnasia Esgrima La Plata, se consolidó en zona de Copa Sudamericana. El tanto anotado por Joaquín Lazo a los 42 minutos del primer tiempo, en el entretiempo de este partido, se le hizo un homenaje a el gran Hugo Villaverde, que falleció esta semana a los 70 años. Y precisamente quien anotó el gol usó la camiseta con el número que utilizaba el gran Hugo Villaverde. Talleres de Córdoba le ganó de local a Sarmiento de Junín 2-0 con los goles de Juan Rodríguez y Federico Girotti de penal. Y Independiente de Rivadavia de Mendoza superó de local a River 2-1 con los tantos de Villa y Ham. Colidio había empatado transitoriamente de penal para el Millonario. Un partido que terminó con incidentes, porque este muchacho Villa, que psicológicamente no está bien, fue a hacerle gestos a la hinchada de River, ¿no? Uno se pregunta qué hacía la hinchada de River cuando los visitantes no pueden ir, pero bueno, la historia es esa, ¿no? Si son River, Boca y el resto de los grandes, los hinchas, aunque sean o los hagan pasar como neutrales, pueden ir a ver los partidos, los otros hinchas no. Este es el fútbol argentino que tenemos. La tabla de posiciones, Vélez en este momento 44, líder del campeonato, Huracán 42, Racing 40, Taller de Córdoba 39, creo que hasta aquí los que van a pelear la parte final del certamen, River, Unión y Atlético Tucumán 36, Boca 34, Independiente Platense 33, Instituto Rista 32, Belgrano Estudiante de La Plata 31, con 29, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre 28 para Godoy Cruz, San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Argentino Junior, Defensa y Justicia 26, Banfield 22, Sarmiento de Junín, Newell's 21, Sierra Barraca Central con 17. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Vamos a abrir temprano el teléfono porque queremos escuchar alguna reflexión de cómo ven ustedes, ahora que se quitaron las PASOS, la posibilidad de elegir candidatos. Les aclaro que a mí me parece bien que no haya PASOS, porque lo lógico es que cada afiliado elija y vote en su sector partidario, y no que cualquiera pueda elegir el candidato de otro. Ahora, la pregunta es, cuando no hay internas y se usa la dedocracia, vienen los problemas. No lo tienen los radicales, que históricamente hacen su preelección y sus internas, pero sí lo tiene el justicialismo, que la última elección que se puede recordar con claridad fue la que organizó y autorizó Cafiero, cuando la fórmula Menem-Dualde le ganó justamente a Cafiero de la Sota, haciendo distrito único para que se pudiera elegir los candidatos. Desde entonces, antes con Arminio, después con de Cafiero, con toda honestidad, el Partido Justicialista siempre tuvo una excusa para usar la dedocracia. Así que se abuelan las PASO me parece una muy buena medida. El tema es si alguna vez se va a organizar en serio el peronismo a través de la partidocracia del pejotismo para pedir, por lo menos con un congreso, que se mantenga con toda rigidez un cronograma electoral constante y permanente de internas. No es tan difícil poner que cada tanto se elijan autoridades del partido. Ahora, como esto no se hace, y como siempre se espera que haya un conductor, una conductora, alguien que se puedan referenciar, entonces después cuando ese conductor o esa conductora imaginario que instalaron para que conduzca el movimiento se transforma en dueño de la boleta de la partidocracia, empiezan los cuestionamientos. Y lo ponen a dedo, lo hacen en una oficina, pero esto tiene que ver con la propia base, porque hay una posibilidad cierta y real de un congreso, y si el partido no llama a un congreso, la militancia se puede organizar como tal, autoconvocarse a un congreso y tomar decisiones más allá de la partidocracia. Decir, bueno, nosotros como movimiento decimos tal cosa, ¿y por qué no autoridades del movimiento? Es decir, todo se puede hacer cuando no hay nada. Ahora, lo que no se puede es mirar para después quejarse y decir, no, pero no está fulano, no está sultano. Entonces, empecemos por el principio. El movimiento tiene siempre conductores. Ahora, el partido es otra cosa, necesita autoridades. Y la elección la conforma la partidocracia y no el movimiento. Para hacer una boleta hay que tener un partido político que permita legalmente llevar a los candidatos. Bueno, esa partidocracia liberal requiere y necesita de autoridades. Y esas autoridades a veces no importan mucho cuando hay conducción movimentista. Ahora, cuando hay ausencia, como en este momento de una orfandad de conducción en el movimiento, se apoderan de la estructura partidocrática para poner diputados, concejales, intendentes, amigos, y creen que con eso cumplieron el rol político. Y estamos atrapados en una maraña, nos autoconfundimos y así nos va. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 37 minutos, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Bueno, mientras el binomio presidencial tiene su propia pelea, la interna de las Fuerzas Armadas tiene su propio intrínculo. La versión que dio el ministro Luis Petri y la sospecha de una pelea por el poder en las Fuerzas Armadas produce otra baja en menos de un año de gobierno para la presidencia de Milei. Los detalles en la remoción del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, que no llegó a cumplir un año al frente de la aeronáutica y salió eyectado entre acusaciones de que usaba los aviones para ir a visitar a su pareja y de supuestos casos de abuso o de acoso contra integrantes femeninos de la aeronáutica, produce que en el mundo político se escuchan con desconfianza las versiones que dio el ministro de Defensa, Luis Petri, y apuestan que todo es parte de una puja de poder dentro de las Fuerzas Armadas, al igual que entre las dos cabezas de la presidencia y vicepresidencia de la nación. Esto deja al descubierto la situación interna dentro del Palacio de Gobierno de la Casa Rosada, la pelea de la pareja presidencial y el despido intempestivo del brigadier Mengo sacan a la luz las disputas palaciegas entre Milei y Villarruel, y hasta ahora el agua todavía no llegó al río, pero sentémonos a esperar, que dicen que si nos sentamos a la puerta de tu casa, dice un viejo refrán, verás pasar el cadáver de tu enemigo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el día de la flor nacional, la flor del ceibo, que es la flor nacional argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 40 minutos. Enrique. Bueno, fin del sueño para el equipo argentino de Copa Davis, ya que en el día de ayer el conjunto argentino, cuyo capitán es precisamente Guillermo Coria, perdió frente a Italia por 2-1 y se volatilizó precisamente el sueño de ir por la semifinal de este certamen, certamen que recordamos ya había ganado en 2016. Todo comenzó bien para el equipo argentino por la gran victoria que obtuvo Fran Cerúndolo, el tenista argentino, la raqueta número uno de nuestro país en este momento. Superó al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-4, pero apareció el número uno del mundo, Jannik Sinner, quien derrotó realmente sin ningún inconveniente a nuestro Sebastián Báez por 6-2 y 6-1, y luego llegó el tiempo en el que el capitán italiano, Filippo Volandri, también un gran jugador que tuvo Italia en su momento disputando el circuito internacional, decidió cambiar la dupla titular, la que iba a jugar, que es una de las duplas más interesantes que tiene el mundo del tenis, Bolelli y Babasori, puso a sus dos singlistas, Jannik Sinner y Matteo Berrettini, y dio cuenta en el tiempo del dobles sobre la pareja argentina Mariano González y Andrés Molteni, a quien superaron por 6-4 y 7-5. De esta manera el equipo italiano se va a medir en semifinales frente a Australia, que dio la nota al superar a los Estados Unidos en la serie de cuartos de final. Por el otro lado del cuadro van a jugar Países Bajos y Alemania, que vienen de derrotar precisamente Países Bajos a España, lo que marcó el fin de la carrera internacional, en el tenis internacional, del gran Rafael Nadal, y Alemania ante Canadá. A esos cuatro países entonces van a definir quién se queda con la ensaladera de la Copa Davis en la temporada 2024. Cierre entonces para el año tenístico de nuestros compatriotas con esta derrota frente a Italia en Copa Davis por 2-1. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Buen día, Renzi, equipo. Con respecto a las PASO, bueno, yo creo que está bien para no cansar a la gente. La gente no quiere, no damos cuenta que la gente ya está, no quiere ir a votar. Una de las partes que votó en contra también porque ya no tiene ganas de ir a votar, ya le votó en contra del justicialismo porque el justicialismo es el que se movía a hacer campaña. Así que quizás hay que replantear todo eso. Yo estoy voy a apoyar a Grabois, veo que más o menos la plataforma va a la par de lo que yo pienso, así que bueno, Santiago de Rafael Castillo. Buen día, Miguel Ángel y equipo, a todo el equipo, buenos días, gracias por estar ahí, Andrés de Avellaneda. Mirá, son casi las 6:40 de la mañana, pedís que abran los teléfonos, 40 minutos, el único que dijo algo importante, que siempre agrega cosas, pero hoy dijo la justa, fue Enrique, porque vos y Carbone... Sarasa, y nos echa la culpa a nosotros, hermano. Nos echa la culpa a nosotros. Nos echa la culpa a nosotros. ¿Qué querés? ¿Que sacamos y que rompamos todo? Eso es lo que querés. Nos está echando la culpa a nosotros. Y no explicás nada. Mejor dejar la propaganda y cuando vengan los columnistas, dejaros hablar a ellos. Y después vos tenés todo el programa para expresarte. Gracias por dejarme expresar a mí también ahora y por este momento que es muy caro. Cuesta mucho el tiempo en radio y te agradezco lo que haces. Un abrazo peronista. Hola, buen día. Soy Alicia Ituzaingó. Otra vez no me queda claro cuál es la consigna con esto del partido. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Apoyamos, vamos, ¿eh? Cocinan todo y hacen una lista única. Acá en Ituzaingó, lo hacen en Morón, he estado en el PJ de Morón, en todos lados. Bueno, nosotros queremos, nosotros apoyamos. Ahora, yo pregunté varias veces, ¿para qué sirve estar afiliado? O sea, ¿en qué beneficia, a qué y a quién? Porque somos muchos los que tenemos ganas de irnos. O sea, ¿qué sentido tiene estar afiliado a un partido? Esto es lo que ya pregunté varias veces y ustedes no me contestan, pero lo pregunto en serio porque no lo sé. Bueno, un abrazo y mucha fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Buen día. El tema es que la presidenta del PJ es una persona que puso a dedo a un socialdemócrata. Y ahora Sergio Massa es de la UCD, fue de la UCD. Kicillof es marxista o viene de esa extracción. No hay ningún peronista. Ese es el tema. Buenos días, Miguel. Jorge te saluda. Dijiste muchas verdades hoy, pero ni del justicialismo, ni del cristianismo, ninguno cuida nuestra soberanía monetaria, Miguel. Son toda una manga de locos. Ninguno sirve ni pa' perro. Esto no sirve, esta gente no sirve. Vos fijate que nunca pudieron llegar, ni Menem. Menem regaló todo, digamos, privatizó todo. Pero el gasto público no le interesó un carajo. Dejalo a este loco por ahora que ponga una moneda fuerte y que todos podamos levantar un ladrillo y que nadie venga a tirarlo. Dejalo que este está haciendo el trabajo sucio. Y después, cuando encontremos gente que sepa de economía, que sepa de cuidar nuestra moneda, ahí sí lo vamos a votar. Pero mientras tanto no sirve ninguno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando no se ocupa cada uno de, más allá de decir, de hacer, es lo que ocurre con la transferencia de responsabilidades. Que lo haga la CGT, que lo haga la gente organizada, que lo hagan los universitarios, que lo hagan los jueces, que lo haga alguien, pero yo opino. Tenemos que darnos cuenta que la Argentina se ha transformado en un grupo de opinólogos de hace muchos años, y que la militancia, que en otro tiempo era muy activa en la política, ha desaparecido prácticamente de todos lados, porque pasó algo, acompañado por una campaña muy intensa de la prensa canalla, que es el descrédito de la clase política y de los partidos políticos. Y resulta que la única herramienta que hay para poder organizar una sociedad es que los que coinciden con una idea se junten y armen una estructura política partidaria. Por lo tanto, no hay otra forma, otra manera, salvo un pueblo levantado en armas que haga una revolución. Ahora, como estamos viendo que las cosas no se producen, y escuchando uno de los tantos oyentes que reclamaba que nosotros le estamos pidiendo que ellos hagan, o sea, que ustedes, los oyentes, hagan las cosas, no se excluyan ni se incluyan. Somos todos el pueblo. El oyente, el que está de este lado y los que gobiernan. A ver si creemos que alguno de nosotros es diferente. Entonces, cuando se dice usted es tal cosa o el otro no sé qué, hay una exclusión del compromiso y de la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene que salir la gente por su propia decisión, que no tiene que esperar que nadie la convoque, ¿por qué es así? Porque así fue en el 2001, porque así fue en el 17 de octubre, porque así fue en el Cordobazo. No se necesita que alguien toque un clarín para decir a la carga. No es así. Puede ser un detonante, pero no es esencial ni imprescindible. Y lo que tenemos que comprender es que lo que hoy hay en la Argentina es lo que se eligió mayoritariamente. Lo que a nosotros nos puede gustar, a lo mejor es un pensamiento en este momento minoritario. A ver si nos creemos que somos los dueños de la verdad. No, nosotros tenemos una forma de ver, de pensar, de creer, y nos parece que tiene que ir por ahí la vida. Pero no somos la mayoría del país. Porque si fuéramos la mayoría del país, el cachivache no sería presidente. Ahora, lo que sí podemos con certeza asegurar, que no hay nadie que por convicción propia haya convencido a la sociedad de ir para un lado o para el otro. Porque en la Argentina sobran candidatos y faltan conductores, ya lo he dicho muchas veces. No tenemos que confundir los candidatos con la conducción política, son dos cosas muy diferentes. Entonces, sobran candidatos. Todos se postulan para ser candidatos o candidatas, pero no tenemos jefaturas de conducción. Y eso se nota absolutamente en todos los partidos políticos, no solamente en el movimiento peronista. Si ustedes toman el radicalismo, tienen tres maneras, cuatro distintas de pensar. Se toman la izquierda, hay fragmentaciones por donde la busque. Entonces, lo único que está junto, aunque sea una minoría absoluta, es el liberalismo, porque es la idea que junta a los que quieren saquear al pobre para cobijarse ellos y desarrollarse ellos. Eso sí existe desde siempre. Y no hace falta que tengan sede partidaria. Se juntan cuando huelen el negocio. Y mientras nosotros hablamos de todo esto, el endeudador serial que tiene la Argentina, que hoy juega de ministro de Economía, al que el mismo Milei en la campaña lo denunció cuando era ministro de Macri de haber endeudado el país en 17.000 millones de dólares, nos va a volver a meter en una deuda millonaria porque está pidiendo otra vez al Fondo Monetario Internacional dinero prestado. Este timbero histórico, que es un comisionista de las cosas que pide, que se lleva su comisión cada vez que endeuda al país, va a repetir exactamente lo que hizo siempre: dejar una deuda impaga, impagable para las futuras generaciones. La Argentina ha vuelto a pedir al Fondo Monetario Internacional un endeudamiento. ¿Lo hace quién? El multiplicador de deudas, que es Caputo. Entonces, cuando esto que está ocurriendo pasa frente a todas nuestras narices y hay un silencio de la clase política opositora, nosotros no podemos confundir y trasladar la responsabilidad del reclamo político a otro sector de la sociedad, que después, como consecuencia del agotamiento, reaccione toda la sociedad, es una cosa diferente. Pero estamos hablando de responsabilidades. La responsabilidad, el timbre, la protesta y la bronca, hay que hacerla con el sector político. Pero nosotros tenemos la costumbre de decir, votamos mal y después que venga la CGT y lo arregle. No es así. Porque la CGT es un nucleamiento de gremios que tienen su propio organigrama para defender determinadas cosas puntuales. Es como la AFA. Nuclea los clubes deportivos que tienen distintas formas de sentimiento. Entonces, por eso cuando se confunde todo el tiempo y además se le pide una cosa abstracta, la CGT es una sigla, ¿no? No se le pide a determinado dirigente fulano y fulano que salgan, no, a la CGT. Es una cosa abstracta, es como pedirle a la AFA que salga a hacer algo. Entonces, cuando estamos frente a estas cuestiones, por eso digo siempre lo mismo: no traslademos a otros lo que tenemos que hacer nosotros. Porque a la hora de participar en la lista, los mismos que piden que hoy los dirigentes sindicales se hagan cargo de esto son los que dicen, los burocracias sindical, esos tipos que mira vos, que nos tienen que representar a nosotros. Entonces hay que ponerse de acuerdo con lo que se quiere y con lo que se tiene que buscar. El dirigente sindical está para la protesta gremial, no está para resolver el problema político. Entendamos esto, porque si no, nos vamos a confundir siempre. Y el dirigente político está para resolver los problemas políticos, no gremiales, como quieren hacer los radicales ahora, que quieren meterse a legislar sobre el sindicalismo. ¿Cómo van a legislar sobre el sindicalismo, que son organizaciones que se organizan dentro de un diagrama? Es como si quisiéramos legislar sobre la vida de Vélez Arfiel. Los socios de Vélez se organizan y tienen el club que quieren, o los socios de Boca, de Independiente, de River, de quien fuere. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tergiversar los análisis todo el tiempo y confundir las cosas? Porque cuando decimos la CGT es una sigla, es como decir la AFA. No es nada, es una sigla que nuclea los gremios. ¿Saben cómo funciona eso? Tiene una dinámica y una orgánica. Tiene que hacer un congreso, tienen que ir los gremialistas a reunirse en el congreso, a su vez tienen que bajar y hablar en su gremio y hacer sus propios congresos y discutir si están de acuerdo con un paro. No es como se nos ocurre a nosotros, que tocamos el timbre de la CGT y mañana hay un paro. Ahora, nadie puede evitar que nosotros, por nuestra propia cuenta, digamos, salimos a la calle a protestar. Si entendemos esta dinámica, a lo mejor dejaremos la pereza y la comodidad de que otro convoque y salimos nosotros cansados por lo que pasa. ¿Saben cómo se llama eso? Tarea militante. ¿Y sabe cómo se llama lo que estamos haciendo y pidiendo? Comodidad. que otros hagan lo que yo no hago. A ver si podemos entender que nuestro protagonismo, nuestro rol, no lo puede hacer otro, lo tenemos que hacer nosotros. Ser ciudadano no es ir a votar y volverse a casa. Ser ciudadano es cuidar la democracia y desde que se organiza una elección hasta que termina, pasando por la administración de poder y fijándose que no se haga lo que no corresponde. Entonces, si tenemos un presidente que está rifando la soberanía argentina, si tenemos ahora que los que no deben opinar sobre el andamiaje sindical quieren meterse, como los radicales, quieren meterse a organizar eso, bueno, yo me quiero meter en la interna radical y quiero cambiar la conducción radical porque no me gusta. ¿Lo van a aceptar? No, seguramente que ni en la puerta del comité me dejan. ¿Por qué hacemos las cosas que no corresponden? ¿Por qué somos como somos? Bueno, esto es porque no tenemos dimensión del rol protagónico de ser ciudadano. Ciudadanos somos todos, todos tenemos derechos. Bueno, en realidad, ciudadanos sin campesinos, como decía Perón, porque los que viven en la ciudad somos ciudadanos, los que viven en el campo son campesinos, y todos son argentinos activos. Ahora, ¿cuándo vamos a entender que nadie nos va a dar a nosotros lo que nosotros lo hagamos? Que el protagonismo tiene que ser nuestro. Que el 17 de octubre la CGT decretó el paro 2 días después. Que la gente salió a buscar agradecida al hombre que le había llevado cierta felicidad cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Cuándo vamos a entender que las decisiones son propias? Que no necesitamos que nadie convoque, que nos autoconvocamos. O en el 2001 convocó a alguien cuando la gente salió a la calle. Nadie. Convocaba la mala política de Fernando de la Ruina y Domingo Felipe Cavallo. Esos fueron los que convocaron. Porque si no, estamos siempre atrapados en situaciones que parecen de una tremenda responsabilidad de otros, y nosotros pasamos a decir, hay que hacer tal cosa. No, hay que participar para hacer tal cosa, no que la haga otro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llegan las noticias de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 19 grados la temperatura, 19 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Entre todas las cosas que el ministro de Economía, Luis Caputo, le dijo al lechoso Johnny Viale, lechoso y ensobrado, van a esos lugares porque no le preguntan nada, ni le dicen nada, por eso pudo hablar tranquilamente y sin ningún problema, y con la cara de piedra que lo caracteriza, de un nuevo pedido de préstamo al Fondo Monetario, porque sabía que no le iban a preguntar nada del que se patinó anteriormente. Bueno, entre los anuncios que hizo este caradura, aseguró que el dólar tarjeta, también conocido como dólar turista, bajará en las próximas semanas y ratificó que el cepo cambiario terminará en el 2025. El cepo se levanta, sin duda, el año próximo, pero queremos estar muy seguros de que no provocará ningún problema antes de anunciarlo. Bueno. Actualmente el dólar turista está conformado por el 30% del impuesto a país y una percepción del 30% sobre el impuesto a las ganancias. El impuesto a país queda eliminado el 24 de diciembre próximo. Caputo dijo que el dólar turista va a bajar. La mayoría de la gente paga la cancelación del impuesto país con dólares y no con pesos. No nos van a vaciar el Banco Central por eso. Y el dólar tarjeta va a seguir algo más alto que el oficial. Además, respecto del levantamiento del cepo, dijo que se están dando algunas de las convergencias que nosotros buscábamos. Caputo señaló además que la eliminación de las restricciones cambiarias será en 2025 sin duda. No obstante, puso un reparo en una variable que falta. Vio, siempre van corriendo la meta. Entonces esto va a pasar tal día, pero con esta condición. Entonces le corre la meta, le corre la meta, le corre la meta, y ese día nunca llega. ¿Se acuerda de la famosa luz al final del túnel del gobierno macrista? Esto, bueno, esto más o menos parecido, porque hay muchos funcionarios de aquel gobierno que están en esto. No obstante, puso un reparo en una variable que falta, aunque no una de ellas, que es el nivel de reservas del Banco Central, porque si bien se compró muchísimo, debimos hacer muchos pagos. Cuando se den esas condiciones, en el 2025 se va a levantar. Igual explicó, no hay apuro porque el dólar blue ya está convergiendo con el oficial, el país está creciendo y lo da el 5% más, y porque estamos logrando inversiones a largo plazo y a quienes lo hacen no les importa el corto plazo. Bueno, lo de las inversiones, habla del desquicio que tiene el ministro de Economía, casi en sintonía con el presidente de la Nación. Evidentemente viven en Narnia, nada de eso pasa, mienten completamente y además hacen y administran un país para muy poquitos, ¿no? Los que viven en la macroeconomía. Los que estamos fuera de la macroeconomía, que reventemos. ¿Ustedes se acuerdan del memorándum de entendimiento con Irán que firmó en su momento, que tantos problemas le trajo a la Argentina, que firmó Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, y que se buscó investigarlo, bueno, una cuestión de un montón de cosas, de problemas que trajo, donde la oposición hacía hincapié. Realmente, como decimos todos los días, la oposición no está en ningún lado, porque el desquiciado que tenemos del presidente anunció un memorándum con Israel en defensa de la libertad y en combate del terrorismo. O sea, muchachos, prepárense para replicar atentado de la AMIA, atentado a la embajada de Israel, otra vez en la Argentina, por el desquicio de este muchacho, que seguramente ya no va a estar cuando se produzcan todos ese tipo de problemas. El presidente Javier Milei anunció en el día de ayer que Argentina está avanzando en un memorándum histórico con el gobierno israelí en defensa de la libertad y la democracia y en combate del terrorismo y las dictaduras. Bueno, combate las dictaduras, y la dictadura la tiene él en su gobierno. Se trata, dijo el mandatario, de un memorándum que consiste en una alianza bilateral entre dos naciones hermanas, y agregó que mientras los kirchneristas hacen un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estamos avanzando en un memorándum histórico con el gobierno israelí, aseguró el mandatario nacional durante su discurso en el encuentro empresarial Argentina-Israel. En ese marco, el presidente sostuvo que el gobierno está trabajando en un memorándum de defensa de la libertad y la democracia y con el objetivo de combatir terrorismo y las dictaduras. Asimismo, el jefe de Estado recordó durante su intervención el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán que llevó adelante la administración de la expresidenta Cristina Kirchner en el 2013. Mientras los kirchneristas hacían un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel, cuestionó Milei. Y añadió, ellos firmaban pactos espurios de silencio y complicidad en el delito, nosotros sancionamos alianzas con nuestros semejantes en defensa de la justicia y de la libertad. El evento desarrollado en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires fue presidido por el titular de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, Mario Montoto. Mario Montoto, qué lindo personaje, Mario Montoto. También estuvo el embajador de Israel, Eyal Sela. Fantástico esto, fabuloso. Argentina. Y como si fuera poco, la Corte Suprema absolvió a Domingo Cavallo. ¿Se acuerdan de Domingo Cavallo? lo absolvió la causa de sobresueldo. Todavía seguía vigente esta causa, fíjense. El fallo llevó la firma de los jueces Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que son los tres que quedan. La Corte Suprema de Justicia declaró extinta la causa por sobresueldos con fondos reservados de la CIDE, en la que el exministro de Economía, Domingo Cavallo, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión. Ojo que extinta la causa, no es lo mismo que lo hayan sobreseído o absolvido. Extinto, y cuando se extingue la causa es porque ya no hay más tiempo, ya terminó el tiempo de validez para juzgarlo al acusado por esto, y no porque es absuelto. Ojo, porque son dos cosas distintas. A través de un fallo, el máximo tribunal consideró que se violó el plazo razonable, ya que el proceso se demoró 18 años y revocó la condena. Además, declaró procedente el recurso extraordinario impuesto por la defensa de Domingo Felipe Cavallo y revocar la sentencia apelada, declarándose extinguida la acción penal por prescripción y disponiéndose el sobreseimiento del nombrado. Por eso, no se dejen de engañar con esta noticia. Cavallo no fue absuelto nada. Se extinguió el tiempo del proceso y por eso la causa pasó a mejor vida. Pero a Cavallo no lo absolvieron absolutamente de nada. Cerramos con el deporte. Bueno, recordamos, hoy va a dar la conferencia de prensa en los Estados Unidos Gerardo Martino, que renunció a su cargo como técnico del Inter Miami. Va a exponer los motivos del mismo, pero ya empiezan a sonar nombres para reemplazarlo. Uno de ellos, uno de los tantos que han aparecido, es el de Javier Mascherano. Se van a comprar un problema los muchachos. Ahí está la gente de Mascanosa y todos ellos, los gusanos cubanos que ponen plata en el Inter, porque la carita la pone Beckham, pero la plata es de los gusanos cubanos. Eso tiene que saberlo la gente. Bueno, uno de los nombres es Javier Mascherano. Se quieren comprar un problema porque acá en la Argentina, en todo tipo de selecciones, fracasó en la Olímpica, en la Sub-20, en la que le dieran. Mascherano fracasa porque no tiene condiciones para ser entrenador. Pero bueno, parece que insisten y se conseguiría un conchavo si es que le dan el olivo, como dice el vulgo, de la selección argentina. Además, hay que señalar que también se está hablando de la posibilidad de que Xavi Hernández, el ex técnico del Barcelona, se haga cargo del equipo que participa de la MLS en los Estados Unidos, y hasta Hernán Crespo podría tener la chance de ser entrenador del equipo que en el actualmente juega Lionel Messi, habida cuenta que el equipo árabe donde estaba disputando cesó el contrato de Hernán Crespo y está libre. La cuestión es que ya empiezan a figurar nombres para reemplazar a Gerardo Martino, que, insistimos, en este día va en conferencia de prensa, va a dar sus motivos porque sale como entrenador del Inter de Miami, que juega actualmente la MLS, es decir, la Major League Soccer de los Estados Unidos. 7:10 en la Argentina, en este momento 19 grados de temperatura, 19 de sensación térmica, 82% de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los Indispensables de Nuestra Patria, por Marco Aurelio Rosselli. Racing confirmó que va a tener el estadio abierto mañana para que los socios y los hinchas puedan presenciar en pantalla gigante el partido que se va a jugar en Asunción del Paraguay por la final de la Supercopa. ¿Qué decís, Marco? Buen día, Miguel. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, un saludo también. Preguntar para cómo, todos cómo los andamos. Oyentes. Hoy vamos a abordar a un hombre que, como decía el mismo general, fue de alguna manera la rueda de auxilio del movimiento. Voy a hablar de Jorge Antonio Esquef Chivene, que nació en el populoso barrio porteño de La Boca, un 14 de octubre de 1917. Pasó gran parte de su infancia en Montevideo hasta los 17 años que se radicó en Buenos Aires. Posteriormente, trabajó como enfermero en el Colegio Militar de la Nación hasta 1942. Un año después, conoció por primera vez a Juan Domingo Perón. Jorge Antonio comenzó a frecuentarlo a partir de 1949 al futuro líder justicialista, cuyo objetivo era la industrialización de nuestro país. Es así que el 6 de septiembre de 1951 se instaló la planta Mercedes-Benz, primero en la localidad de San Martín y luego en Virrey del Pino. Cabe destacar que fue en Argentina la primera planta de Mercedes-Benz que se instaló fuera de suelo teutón. A partir de esos años se fue transformando en un industrial muy influyente y consejero en algunos aspectos de Perón. Cuando se produjo la revolución fusiladora en septiembre de 1955, Jorge Antonio será alojado 17 días en un barco como prisionero. Luego será enviado a Ushuaia, cárcel que había sido cerrada por Roberto Pettinato. De allí a Río Gallegos, donde pasó cerca de 2 años encarcelado hasta el 18 de marzo de 1957, que se fugaron con destino a Chile, entre los que estaban Guillermo Patricio Kelly, John William Cook, Héctor Cámpora, José Espejo, entre otros, donde recorrieron 66 kilómetros hasta la frontera chilena y después 200 kilómetros hasta Punta Arenas. Durante esa etapa oscura de nuestra historia argentina, le quemaron una casa de Mar del Plata, le saquearon su vivienda personal, le confiscaron sus cuentas bancarias, vendieron e intervinieron sus empresas y nunca pudieron probar delito alguno. Fue testigo presencial durante la negociación entre Perón y Frondizi, cuyo pacto se firmó en el verano de 1958 en Caracas, donde el líder justicialista se comprometió a impulsar el voto por Frondizi en las elecciones del 23 de febrero de 1958. Luego, no cumplió con lo pactado y los militares derrocaron a Frondizi en 1962. Consultado Jorge Antonio por la casa de Perón en Puerta Hierro, dijo que él compró el lote en 100.000 pesetas y que la construcción de la vivienda había costado 800.000 pesetas y que esa propiedad se había vendido en 43 millones de dólares. Una pena que no se haya conservado ese importante edificio. En diciembre de 1964 fue parte del vuelo charter que trajo de regreso a Perón a la Argentina y que a la postre sería detenido en Brasil por orden del gobierno del presidente Arturo Humberto Illia. Además, Jorge Antonio fue quien le consiguió una entrevista de Perón al joven riojano Carlos Saúl Menem. Durante la década de 1970 residió en España. Además, adquirió la revista Primera Plana y publicó un libro denominado ¿Y ahora qué?, cuyo prólogo fue escrito por Juan Domingo Perón. Era tal su confianza que el general le dio en custodia todos los manuscritos de Evita. Volvió unos pocos días en julio de 1974 para despedir los restos mortales de su amigo Juan Domingo Perón. Durante el gobierno de Carlos Menem, mantuvo una cierta relación con el Poder Ejecutivo Nacional, quizás debido a la amistad de tantos años. Jorge Antonio falleció en Buenos Aires el 11 de febrero del 2007, cuando estaba cerca de cumplir los 90 años. Bueno, vos sabés, Miguel, que le mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. Vos sabés que Jorge Antonio, cuando dirigía Primera, cuando compró Primera Plana, lo puso a Raúl Jacén como director de la revista,

está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, está el teléfono abierto para escuchar a los oyentes. Ustedes pueden llamar ahora. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Y así son las cosas en Argentina. Milei y Villarruel enfrentados, Cristina Fernández con Kicillof enfrentado, la CGT dividida, internas en los militares. Todo así, división y división, individualismo. Por eso acá nunca se va a llegar a nada, no hay vuelta que darle. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel. Ya van como dos o tres mensajes que no los pasa, los censura. ¿Qué pasa, compañero? ¿Le molesta que le diga lo de Cristina? Cristina fue el gran perjuicio de nuestro movimiento, que nos trajo vudú a toda esta mierda, toda esta porquería que tenemos. Alberto, Massa y todo lo que sabemos. ¿Qué vamos a seguir dándole el poder del movimiento para que conduzca a qué? ¿Qué quiere conducir? ¿Por qué no lo conduce usted? ¿Por qué no manda a otro a conducir? ¿Tiene que ser Cristina? ¿Por qué no era Quintela? ¿Por qué no manda a otro? ¿En qué está enamorado usted de Cristina? ¿Que tiene que ser Cristina? No va a ser Cristina, y si va a ser, va a haber la paliza que le van a pegar. Otra vez el problema. Te mando un abrazo. Señor Ramón Mejía, me parece excelente la medida. ¿Y por qué no pensar o analizar si podemos volver al régimen de, como en Europa, ¿no? De un primer ministro, cambiar un poquito esto? Pues se podría analizar, ¿no? Miguel, buen día. Marcelo le habla. Yo creo que usted tiene razón de que se llenó de opinólogos. Pero los opinólogos elegimos nuestros representantes políticos y gremiales. Y ante cualquier situación, la legalidad de resolver los problemas la tienen ellos, no los opinólogos. Yo no me puedo sentar a arreglar un acuerdo de cualquier tipo, político o laboral. Se sientan los representantes. Ellos tienen la obligación, Miguel. Por eso son representantes. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mira, elecciones internas dentro del justicialismo no hubo, porque la señora no la permitió y se arrogó todo el poder y se quedó con la presidencia de justicialismo. Después, yo los miércoles voy a las marchas, ¿eh? Ahora decirle al triunviro de la CGT que aparezca al frente marchando una marcha todos los miércoles. No va a aparecer porque son jubilados. Y así es con cada representación justicialista que se arroga el poder. Y cuando no hay elecciones internas ni en los sindicatos, lista única a veces. Y mirá que yo peleo todos los días con eso, ¿eh? Por eso te das cuenta que son unos entregadores. Votaron todo lo que el gobierno quiso. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Ustedes saben que yo no contesto los mensajes porque esa es la libertad que le damos para que se expresen. Pero cuando se dicen pavadas, porque son pavadas, cuando estamos hablando de representaciones de sector, no le podemos pedir que asuman el todo. Si uno es socio de River, no puede pedir que River resuelva los problemas de la AFA. Si uno es del gremio de panaderos, no le puede pedir que los panaderos resuelvan los problemas de la CGT. Y si uno pertenece a la CGT, no le puede pedir que resuelvan los problemas políticos, porque para eso están los partidos políticos. Cuando entiendan de qué se trata, van a poder comprender por qué estamos como estamos. Porque la sociedad argentina parece no entender las cosas. Vota mal y después le pide a la CGT que resuelva los problemas que ellos hicieron mal. Cuando se elige mal, los que tienen que arreglar lo que hicieron mal son los propios que eligieron, no los gremios o la determinada coalición partidocrática. No. Cuando se vota mal, se vota mal. Y entonces, cuando alguien votó mal, le tiene que pedir al sistema político que lo cambie. No le puede pedir a otro sector que lo resuelva, porque entonces es la transferencia de responsabilidades. Es muy fácil. Yo voto cualquier cosa y después le digo, la CGT tiene que arreglarlo. ¿De qué estamos hablando? FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y si puede decir un afiliado a cualquier gremio, a mí no me representa determinado sector sindical, entonces me presento para cambiarlo, o a mí no me representa tal asociación o tal grupo o la propia CGT. Lo puede decir un trabajador, porque con el aporte de ese trabajador está financiando y sosteniendo ese andamiaje. Pero yo no puedo opinar sobre el futuro de Vélez Arfiel, de Lanús o de Chacarita si soy socio de otro club. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Porque da la impresión que, como de todo podemos hablar, menos de la propia responsabilidad, entonces decimos, no convoca a fulano, no sale sultano, no hace tal cosa el otro. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros cuándo salimos? ¿Cuándo hacemos lo que tenemos que hacer para cambiar la realidad? Si no entendemos este compromiso, va a seguir pasando esto. Se vota, repito la frase, se vota mal y después le pedimos que lo arregle otro. Se elige mal y después decimos que la CGT los eche. La CGT lo tiene que echar. ¿Por qué no lo echan los que votaron mal? ¿Qué nos pasa como sociedad? No entendemos bien cómo funciona. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 28 minutos, Carbone. Nuestro querido general, al que tanto extrañamos, hablaba siempre con mucha sabiduría y nos anticipaba lo que iba a suceder en el futuro. Decía el general Perón, si los diversos continentes no se unen estrechamente, llegará el día en que, faltando los alimentos y las materias primas, que ya están en plena escasez mundial, veremos a los fuertes tomar desconsideradamente aquello que no les pertenece, anexando o eliminando según su conveniencia a los países como si fueran meros juguetes. Tal vez lleguen a dominarlos hasta telefónicamente. Tenía razón el general, hoy estamos al borde de una tercera guerra mundial, esta vez atómica, y estamos alegremente bailando en la cubierta del Titanic. Gracias, general, por tanta sabiduría. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hablando de lo que decía Diego recién, los rusos largaron un misil de larga distancia, interoceánico, supersónico, para demostrar el desarrollo balístico y de guerra que tiene. Estados Unidos está alertado por esto. Lo que no nos damos cuenta es que el mundo está sentado en un polvorín. Putin dijo ayer que el mundo estaba en guerra, que la guerra era global. Textualmente dijo ayer el presidente ruso. Es decir, ellos no están solamente en guerra con Ucrania, sino que consideran que están en guerra con la OTAN, y bueno, y dicen que es una cosa que se está generalizando. Y nosotros estamos todavía discutiendo cosas internas, pero no hay que olvidarse del encuadramiento internacional que ha hecho Milei con Estados Unidos y con Israel, lo que nos puede traer consecuencias en un conflicto de envergadura mundial. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sí, buen día, Miguel Ángel, ahora Gastón de Mataderos. Es para decir, opinar respecto de lo que dijo Quique Kepa, que no es propiamente lo de Cavallo una absolución. Sí, Cavallo fue absuelto por prescripción, y la diferencia de la prescripción con el resto, que ahí es lo que hay que aclarar con el resto de las formas de absolución, es que en la prescripción no queda salvo el buen nombre y honor de la persona, a diferencia del resto de causales de sobreseimiento o absolución, según en qué momento se dé juicio. Con lo cual, en la parte civil o civil administrativa, se le puede seguir reclamando el reembolso de todo lo que se llevó del Estado, en este caso por el famoso caso de los sobresueldos. Así que bueno, Miguel, muchas gracias por dejarnos expresar. Fuerte abrazo peronista, adiós. Buenos días de Rensis y compañía. Bueno, hay oyentes que no están totalmente desactualizados, se creen que Cristina, no sé, es el enemigo. Ahí estamos mal ya, me parece que estamos muy mal. Salen a hacerle campaña a Macri, a toda esta, bueno, a Milei, ni hablar que Milei, bueno, es una rama más del macrismo, ¿no? Pero si no cambiamos eso, si no entendemos que Cristina es el emblema, sí, del movimiento popular del siglo XXI, estamos muertos, porque después estamos pidiendo que hay que actualizarse, etcétera, etcétera. Y después salen estas personas, que está bien, no votaron a Milei, pero por favor, dejá de hablar de Alberto Fernández y dejá de hablar de Cristina. Ya está. Para mí fueron buenos gobiernos. Esto es una basura total. A ver, y no nos vayamos del foco. Bueno, muchas gracias. César de Pegasín. Buen día, Miguel y equipo. Habla Pedro de Pilar. Miguel, estos que hablan de Cristina, no soy cristinista ante todo, pero estos que hablan de Cristina, que esto, que el otro, ¿y qué tienen enfrente? A ver, busquen un candidato, a ver si lo encuentran. Cristina le va a pasar lo mismo que le pasó a Lula, que le pasó a Trump. Fueron condenados, fueron presidentes. Y sí, ella va a volver a ser presidenta, nos guste o no nos guste, porque no tenemos otra alternativa. Para colmo, ahora, el 20, el Día de la Soberanía, entregamos el Río de la Plata a los norteamericanos. Al ejército norteamericano entregamos todo el Río de la Plata. Con este, como dice usted, cachivache, toda esta porquería, que no es él. Detrás de él están los que quieren tener al país de rodillas, los caputos, toda esa gente. Es decir, la bicicleta financiera. Un abrazo, Miguel, que ande bien. Muy buen día, señor de Renzi. Usted muy bien lo dice. La CGT es una sílaba. Confederación General de Traidores. Pues una manga de traidores, porque el pueblo trabajador les paga el sueldo. ¿Y qué sueldo, eh? Vaya a saber la fortuna que tienen cada uno de estos crápulas. ¿Cuántos años hace que están ahí sentados? ¿Cuántos? No hay elecciones, no hay nada. Siempre los mismos traidores que están ahí. Ahora ya arreglaron todo con el señor Milei, como usted dice, cachivache, pero bastante más inteligente que toda la rufla que se hace llamar peronista, porque está haciendo todas las cosas que él se propuso. Y eso les molesta a algunos, porque por fin hay uno que se anima a apretar el pedal y no levantar el pie. Confederación General de Traidores, así lo llamo yo. Aunque usted la defienda, es problema suyo. Que tenga un buen día. Buen día, Renzi, Ángel de la Plata. Bueno, parece un muchacho que se quejó de que se postule usted ahí, que no quiere que esté Cristina. Y bueno, es elemental, tan muy ignorante el pobre, porque no es si la ponen a Cristina o no la ponen a Cristina. Cristina mide por peso propio político, no es que la pone, si esto es democrático, sino quién mide. ¿Quién mide más que Cristina? Guillermo Moreno es un buen elemento, pero no mide como Cristina. Así que bueno, el odio y la ignorancia, como dice usted. Recordemos que cuando de la ruina dejó el desastre, que vino Dualde a acomodar, tuvo que venir los Kirchner a arreglar el quilombo. Después, bueno, hicieron las cosas para mí bien económicamente. Y después, bueno, alguna cagada, pero nunca nos traicionó. Se podrá haber equivocado, pero nunca nos traicionó. Los kinder. Hola, buen día, soy Amanda Ituzaingó. Bueno, yo, la verdad, después de tanto que esto uno pasa, que a mí me cuesta hacer los mandados por todo lo caro que está, empezando por artículos de limpieza y desodorantes para el cuerpo, el jabón, digamos, en este momento, la verdad que yo, sí, yo voté a Cristina y la volvería a votar, y voté a Kicillof. Porque la verdad que los libertarios exprimen al pueblo, viven bien ellos. Había dicho usted que Karina se compró 2 departamentos en Estados Unidos y no hay plata, no hay plata para el pueblo. Somos esclavos, ellos lo que quieren es esclavitud. Pero la verdad que sí, ojalá se postule Cristina y ojalá se... Me gusta Leandro Santoro, me gusta Manes. Y bueno, hay candidatos. Y bueno, este señor... La verdad es bastante cruel el señor presidente actual. Saludos de Renzi, saludos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Un caso fenomenal que se lo está comprobando, porque a una persona que llamó, que nombró Cristina, provoca inmediatamente una cadena de llamados vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad, a favor o en contra, ve una referencia en Cristina Fernández de Kirchner que no ve en otras personas. Y entonces, cuando se referencia en alguien, es porque algo habrá hecho como para que la sociedad asuma y crea que tiene que estar reconsiderada. Es muy importante... para que analicemos cómo se produjo inmediatamente alguien que la nombró y empezó la catarata. No pasa eso con cualquier político, pasa eso con alguien que puede estar en la discusión, pero porque existe, si no existiera no estaría en la discusión. Cuando no se discute el perfil de otros políticos es porque no tienen en consideración. Entonces, empecemos a analizar con frialdad y objetividad. ¿A quién le convendría que Cristina Fernández fuera candidata? Primero y principal, a Milei. Porque de esa manera podrían juntar todo el antiperonismo y toda la oposición diciendo, vuelve Cristina. Y después, del otro lado, la gran interna que se produciría en la discusión propia. Porque como cometemos siempre el mismo error... cuando pasó con Menem y Cafiero, cuando se termina de discutir en una interna, después se trata de estar juntos y de pelear juntos. Pero aquí se empieza a cuestionar desde idolatrar a la Cristina a la chorra que la instala la prensa canalla. Entonces, ni fue la chorra que instala la prensa canalla, ni fue la idolatración que hacen del otro lado. Fue simplemente alguien que llegó a hacer lo que sentía y cumplió lo que de jovencita sintió cuando en Plaza de Mayo, igual que cualquiera de nosotros, estaba allí viendo que en el balcón se asomaba Perón. Ella sintió esa voluntad de hacer las cosas porque además formó matrimonio con otro militante. Y entre Néstor y Cristina... construyeron esa sociedad política y matrimonial que le permitió ir escalando, quizá en lo que nunca pensó, de llegar a ser presidente de la República. Ahora, fíjense ustedes qué situación se da. ¿Por qué pedimos o referenciamos en ella y no referenciamos en otra persona? Porque evidentemente algo habrá hecho a favor de la gente, porque si no, esto no ocurriría. Y si algo hizo a favor de la gente y los demás hicieron menos que ella, por menos que haya hecho Cristina, entonces se destaca. Es tan simple como esto el análisis. Y a uno le puede gustar o no gustar la persona, le puede gustar o no gustar la forma de ser, pero no se la puede ignorar. Y esto es lo que analiza el gobierno y dice, bueno, la subimos al Reina Cristina, así nos ponemos los que estamos en contra de un lado y nos fortificamos, y del otro lado se ponen los que la defienden. Bueno, me parece que si hacen eso se van a llevar un chasco y se van a llevar un susto, porque se van a encontrar que muchos que dentro del propio movimiento la combatieron, la van a apoyar. Pero la van a apoyar porque además llegaron a la maduración de comparar y analizar que la están pasando mal y que entonces, por peor que lo hubieran pasado con ella, era el paraíso comparado al infierno. Estas cosas, que van más allá de la especulación política de lo que piense cada uno, son interesantes para que un sociólogo las analice y las vea. Se llaman referencias del pueblo. El pueblo tiene referencias en determinadas cosas. Y como de carne y hueso está Cristina, no está Perón, no está Evita, no está Néstor, no están otros, está ella, se materializa en Cristina Fernández esa idea que es diferente a la idea que eligió a este cachivache que hoy nos gobierna. Bueno, propios y extraños, los que la combatieron y los que la aplaudieron, empiezan a darse cuenta que no hay muchas referencias para enfrentar el tiempo y este momento. Esto no es una opinión a favor ni en contra, es un análisis de lo que estoy escuchando de los propios oyentes. Y es interesante, porque cuando más situaciones complejas tiene judiciales, más se va a despertar la ansiedad política. Es muy interesante para que lo analicemos de acá a unos meses con el devenir de las cosas. Mientras tanto, sería importante que tanto ella o cualquiera del sector que uno supone referenciarse saliera a poner el alerta, porque Milei nos lleva de vuelta de cabeza al Fondo Monetario Internacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 44 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 20 grados 4 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Edenor informa que va a haber un corte de energía eléctrica en la zona norte que afectará a las localidades de Florida. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Buen día, de Renzi, Gustavo de la Boca, gracias a usted y a su gente. Nadie pide que la CGT voltee un gobierno. La CGT tiene que hacer un paro general, realmente general, para demostrar la insatisfacción porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo, porque hasta los trabajadores, hoy, los que tienen trabajo, están en indigencia. Dejémonos de embromar. La CGT es cómplice de poner todos los fiscales en las elecciones, en todos los partidos, porque negocian con todos. Hablan de política también. Ahora, el problema es que el peronismo, para hablar de trabajo, no convoca a la CGT. Y hay muy pocos cargos, no solo en el partido, sino en las listas, con hombres de la CGT. Esa es otra cosa, distinto a que la CGT solucione los problemas del país. Tiene que marcar la CGT la disconformidad de lo que está pasando. Buen día, señor de Renzi y oyentes. Soy Mario de Citibel, soy un jubilado que voy a cumplir ya 71 años en 20 días. A los 30 años fui delegado de UOM en La Plata, uno de los gremios más poderosos. Cuando Alfonsín estornudaba le hacíamos un paro. Por cualquier cosa, yo pertenecía a la CGT, era delegado de UOM. Por cualquier cosa le hacíamos un paro a Alfonsín. La CGT es el músculo de los trabajadores y tiene que estar al frente. Yo voy a todas las movilizaciones y no tengo necesidad, pero me doy vuelta, miro para un lado y para otro, la CGT no está, estamos todos los que vamos de manera independiente, la CGT no está. Para el programa de Renzi, Néstor de San Telmo, por experiencia propia, cuando ella era presidenta, le puedo asegurar que Cristina Wilhelm Fernández no tiene nada que ver con el peronismo, no tiene absolutamente nada que ver. Ella y los cuatro que estaban al lado de ella en la Casa de Gobierno. Néstor de San Telmo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 7:48. Me autofelicito por la libertad que le permitimos a ustedes para que se expresen, porque la verdad lo hemos hecho toda la vida, y ustedes no tienen idea de cómo se enriquece esto, cómo permite escuchar las más diversas opiniones. Ahora, lo que a mí me llama siempre la atención es cuando se dice, vayan y hagan. A mí me gusta cuando dicen, vayan o vamos y hacemos, no vayan y hagan. Entonces, cuando vamos y hacemos, es porque estamos participando todos. Entonces, es interesante que nos demos cuenta que la Confederación General del Trabajo nuclea a los representantes de los gremios. Los gremios son organizaciones individuales donde un sector de la sociedad que trabaja en una actividad se ponen de acuerdo entre sí. Yo no puedo hablar sobre los matriceros porque no soy metalúrgico y porque no conozco de qué se trata. Y tampoco le permitiría a ellos que opinen sobre los periodistas porque no son periodistas y tampoco saben de qué se trata. Entonces, por eso existen lo que se llama la diversidad de sindicatos y de gremios y de asociaciones que representan el pensamiento y los trabajadores. Después hay alguien que los agrupa. Esa es la CGT. Para que se entienda bien, si usted es hincha de Vélez, de Independiente, de River o de San Lorenzo, está la AFA que los nuclea. No puede ninguno simpatizante de esos clubes o socio de esos clubes votar a donde no corresponde, pero sí puede elegir a las autoridades de la AFA en forma directa o indirecta. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cuando le pedimos que a la Confederación General del Trabajo haga un paro, a ver si entendemos el mecanismo para que, creo que ya lo conté más de una vez, para que nos demos cuenta que no es que se juntan cuatro y deciden, salvo que la mesa ejecutiva haya sido facultada por un congreso. Pero el congreso de la CGT es el que determina los paros. El congreso está integrado por todos los afiliados gremiales, es decir, por todos los gremios. Y cada gremio, a su vez, debe consultar en su sindicato, en su andar, si está de acuerdo con una medida o no. Van a un congreso, discuten y llevan esa idea. Y ahí se decide si la mesa ejecutiva, es decir, la mesa del congreso o la mesa de la CGT, la conducción oficial de la CGT, tiene libertad para poner fecha a lo que deciden. Supongamos que deciden un paro, entonces dicen, bueno, queda librado a que los compañeros que dirigen la Confederación General de Trabajo pongan la fecha y el día que le parezca. Ese es el mecanismo con el que se hace un paro, una huelga en las organizaciones sindicales. Ahora, si entendemos esto, vamos a entender que no es un capricho que se juntan cuatro y dicen vamos al paro. Se hace a través de un congreso. La CGT, cuando se reúne en el congreso, lo que puede hacer es facultar a la conducción de la mesa que conduce la CGT para que ponga fecha a una decisión. O sea, pueden juntarse hoy y decidir para dentro de un año, y decir, bueno, la CGT le pone la fecha al paro cuando quiera. La mesa de la CGT, la mesa de conducción. Pero entendamos cómo funciona, porque no es cuestión que se juntan cuatro y deciden, bueno, mañana arrancamos, no. Tienen que tener previamente una autorización de un congreso. Bueno, esa autorización, tengo entendido, existe, y el mandato para que la mesa de conducción haga un paro también existe. Por lo tanto, ahora trataríamos de ver si esa mesa de conducción va a fijar o no una fecha de paro, pero también puede autoconvocarse el congreso de los gremios otra vez y determinar, bueno, la fecha es tal. Le explico esto para que sepamos cómo funciona el sistema, porque no es que se juntan dos tipos en la casa y dicen mañana paramos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 52 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Carbone. Nos lo avisó el prócer cubano José Martí a todos los americanos, y hoy los argentinos lo sufrimos en carne propia. Dijo Martí: amamos la libertad porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario. Pero también nos legó un himno de batalla, Guantanamera, que así lo canta Compay Segundo con su conjunto. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 54 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Guantanamera está esperando, dice Diego, que quiere que bailemos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera,

El fiscal Karim Khan, quien todavía deuda una resolución contra el dictador comunista Nicolás Maduro por su crimen de lesa humanidad, subvierte a la víctima y la intenta posicionar como el victimario, consideró Presidencia. Asimismo, el gobierno del presidente Javier Milei manifestó que las autoridades del Estado de Israel están ejerciendo el legítimo derecho a defenderse de los ataques genocidas por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah, y por eso extermina a toda la población palestina de la Franja de Gaza, ¿no? Simplemente porque se defiende como legítimamente, según el gobierno, le asiste el derecho. Lejos de ser criminales, lejos están de ser criminales, por el contrario, intentan salvar a la población de su país del exterminio, destacó el Ejecutivo. En este sentido, desde el gobierno entienden que criminalizar la legítima defensa de una nación mientras se omiten otras atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional. El posicionamiento del gobierno se dio después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra Netanyahu y Galán al considerarlo como máximo responsable de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en la Franja de Gaza. El gobierno envió un proyecto para devorar las PASO, pero va a evitar sesiones extraordinarias para poder tratarlo. Efectivamente, el gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de eliminación de las PASO y de reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos. También giró a diputados un proyecto de reforma de la ley electoral donde establece que las fuerzas deberán tener personería en 10 de los 24 distritos para contar con reconocimiento jurídico. Para tratar estos proyectos, el gobierno deberá incluirlo en la convocatoria a sesiones extraordinarios o en su defecto esperar hasta el 1 de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el periodo ordinario. Este miércoles concluyó el plazo para poder emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones. Así, para poder tratar la eliminación de las PASO, el oficialismo deberá encarar negociaciones con todos los bloques políticos, ya que se requieren 129 votos en diputados y 37 en el Senado para modificar la ley electoral. Por ese motivo deberá encarar negociaciones con los bloques parlamentarios, debido a que solo tiene 39 de los 257 legisladores que tiene la Cámara Baja y 6 de los 72 que integran el Senado. El gobierno argumentó la necesidad de eliminar el régimen de las PASO, que la ciudadanía debe dejar de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado Nacional. Puesta en federalizar el PJ, Cristina Kirchner participará de un acto en Rosario. La expresidenta cerrará este sábado el 11º Encuentro Nacional de Salud. Se espera una importante presencia de militantes y referentes del sindicalismo local. La expresidenta Cristina Kirchner cerrará este sábado en Rosario el 11º Encuentro Nacional de Salud, que se va a desarrollar en la Facultad de Psicología de esa ciudad. La flamante titular del PJ formará parte de las 12 del acto central de la actividad, informaron fuertes cercanos a la ex mandataria. Esperamos con mucha expectativa la presencia de Cristina. Ella no estaba en Rosario desde la campaña del 2019, expresó el ex jefe de gabinete Agustín Rossi en declaraciones periodísticas. En esa línea, Rossi adelantó que el evento será multitudinario y sostuvo que la presencia de Fernández de Kirchner en tierras rosarinas empieza a ser realidad, los dichos de la ex mandataria con relación a federalizar el PJ. La semana pasada estuvo en Santiago del Estero, este fin de semana estará en Rosario, y me parece que eso es muy bueno dentro de la búsqueda del ordenamiento del peronismo, planteó Rossi. Fuentes partidarias precisaron que los organizadores esperan entre 4.000 y 5.000 personas para el encuentro de salud. Además, señalaron que aguardan una importante presencia de militantes y referentes del sindicalismo local al momento de la intervención de la ex jefa de Estado. A la las 8:06 de la mañana cerramos con el deporte. Primeras dos tandas de pruebas libres en el Gran Premio de Las Vegas, donde está participando con su Williams nuestro compatriota Franco Colapinto. El piloto argentino a bordo de un Williams culminó en los puestos 17 y 18 respectivamente en las dos primeras prácticas libres en el circuito callejero de Las Vegas, en las que Lewis Hamilton con Mercedes logró el mejor tiempo en ambas pruebas en el marco de la fecha 22 del campeonato de la Fórmula 1. A pesar de quedar relegado en el clasificador, el argentino pudo probar dos compuestos de neumáticos intermedios y blandos y sumar una buena cantidad de kilómetros, pensando en la clasificación del sábado y la carrera que se va a disputar a las 3 de la mañana del próximo domingo. La segunda práctica libre durante la primera tanda de 8 vueltas fue el cuarto en salida a pista y corrió con neumáticos medios, logró su mejor tiempo con 1:36.497 a pesar de pasarse en el frenaje de la chicana de la esfera y encontrarse con tráfico en algunos sectores. Luego se detuvo en boxes y volvió a pista con los blandos, con los neumáticos blandos, para cumplir 12 vueltas, entre las cuales registró 1:35.868, tiempo que lo ubicó finalmente en el 18º puesto al cabo de la sesión, que fue interrumpida por bandera roja debido a la detención del William de Alex Albon. En tanto, en los primeros minutos de la tanda, Colapinto probó el coche con tanques llenos y en ritmo de carrera para evaluar el rendimiento y la performance con el setup para el fin de semana en cada sector del trazado. En la primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos, durante los primeros minutos, la cima le perteneció al actual campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, a Lewis Hamilton y George Russell, los dos con Mercedes, mientras que Colapinto se ubicaba en la posición número 15. En su giro final, Hamilton impuso una vuelta de 1:35, un milésimo, para superar por 396 milésimas a Russell, y el argentino terminó en esa tanda en el puesto número 17. 8:08 en la Argentina ahora, 24 la temperatura, 24 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha dicho que no se presentará a las elecciones anticipadas de febrero como canciller. En un vídeo publicado por los socialdemócratas del SPD, Pistorius ha afirmado que apoyará la candidatura de reelección del presidente Olaf Scholz. Pistorius, actualmente uno de los políticos más populares en Alemania, ha dicho que su decisión de no presentarse contra Scholz es autónoma y completamente personal. Scholz convocó elecciones anticipadas tras el colapso de la coalición gubernamental a principios de noviembre y después de que despidiese al entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner. Según las reglas electorales alemanas, el Parlamento o Bundestag celebrará una moción de confianza el 16 de diciembre, antes de que los votantes acudan a las urnas el próximo 23 de febrero. La coalición conformada por socialdemócratas, liberales y verdes ha gobernado Alemania desde 2021. El SPD confirmó el jueves que nominará nuevamente a Scholz como su candidato electoral. Sin embargo, según las encuestas de opinión actuales, el apoyo al partido gobernante es bajo. Las encuestas muestran que la CDU, el Partido Democristiano, tiene un 33% de los votos, mientras que el SPD se queda atrás con un 14%, con resultados similares a los verdes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, en línea tenemos al referente de la corriente clasista y combativa, el señor Juan Carlos Alderete. Bueno, la corriente que cumplió 30 años, y yo lo tengo muy fresco, porque en la primera marcha que hicieron hacia Plaza de Mayo, nos subimos al acoplado donde estaba Alberete, Delía y los que organizaban aquella época, y transmitimos en directo la llegada, la primera vez que llegaban a la Plaza de Mayo, después de un corte que se había hecho muy, muy largo en La Matanza. Pero yo no sé si la fecha de la corriente hay que vincularlo por ese lado. Le vamos a preguntar al Alberete. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Contame un poco el nacimiento. A ver, ¿cuándo fue? ¿En qué año? Bueno, el nacimiento de la corriente fue el 6 de noviembre del año 94, ¿no? En medio de la pelea que teníamos contra el gobierno menemista, en la entrega de nuestro patrimonio, nuestras empresas, nuestra riqueza, lo que sacaban derecho los trabajadores. Bueno, allí nos juntamos junto con el MTA en ese momento, que eran algunos gremios de la CGT encabezados por los camioneros, la UTA, por ejemplo, junto con la CTA y la corriente clasista y combativa conformaron el MTA. Era el MTA, Marcha Federal. Era el MTA, ¿no? Marcha Federal. Recuerdo, creo que habrán sido mayo, junio, no recuerdo bien la fecha exacta de esa Marcha Federal, en lo cual me acuerdo perfectamente que arriba de un camioncito, un acoplado, un camión, que subiste y hiciste la nota allí, que también estaba Moyano, Hugo Moyano, claro. En esa... Bueno, a partir de esa Marcha Federal, después nosotros el 6 de noviembre decidimos cofundar la corriente clasista y combativa y como una corriente político-sindical, porque no queríamos tampoco de dividir más al movimiento obrero, atomizar más al movimiento obrero, porque dirigíamos gremio, que dirigíamos CGT, la CGT de San Lorenzo, por ejemplo, que estaba incorporado también a esta fundación de la corriente clasista y combativa, ¿no? Vos sabés, bueno, que los compañeros me decían, pero ¿por qué no mandaste un cronista? ¿Por qué fuiste? Le digo, porque tengo el presentimiento que están haciendo algo diferente y por supuesto no tenía ninguna información, simplemente era la sensación que yo tenía después del corte que ustedes habían hecho tanto tiempo, después del piquete ese famoso, y después de tener grabado los primeros piquetes que nosotros cubrimos, tanto en General San Martín en Salta como en Cutralcó, en Neuquén, donde arrancaron los piquetes, cuando los trabajadores de YPF se quedaban pasándola mal y estaban sentados arriba del petróleo cuando se estaba privatizando y demás. Y parece que fue ayer y pasaron 30 años al derecho de todo esto. Bueno, ustedes ayer hicieron un acto, ¿no? En Avellaneda, sí, en Avellaneda lo hicimos, por costo de compañeros del interior del país, lo tuvimos que hacer en un lugar que no ha prestado la intendencia de Avellaneda, el intendente Ferraresi, que la verdad que nos ha prestado todo, hasta silla, para poder hacer ese acto, ¿no? Porque económicamente no podíamos hacer un acto, por ejemplo, en Plaza 11, Plaza Constitución, que ya lo habíamos hecho en otros años, por el costo que tiene el alquiler del palco, sonido, traslado y todo eso. Bueno, sino en este caso, no, la crisis económica que nos ha sido vivir este fascista de Milei es tremenda, ¿no? Y es muy dura. Pero hay historia, Miguel Ángel. ¿Cómo no recordar a aquellos en el golpe de Estado, cuando tuvimos un grupo de compañeros peronistas y un grupo de compañeros del Partido Comunista Revolucionario para defender y estar en contra del golpe de Estado, defender, sí, un gobierno democrático? No porque acordábamos con Isabel, ¿no? Sino que había que defender un gobierno democrático y éramos muy pocos, y allí también estuviste vos, porque hay una historia, en el caso tuyo, dentro del peronismo y nosotros dentro de nuestra fuerza, ¿no? No, pero además, aquello fue una cosa que llamó poderosamente la atención, porque llegamos a la plaza con el grupo de compañeros peronistas que íbamos y veíamos banderas que no tenían nada que ver y decíamos, che, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes son? Y ahí descubrimos que eran los comunistas revolucionarios cuando nos encontramos y empezamos a averiguar quién eran los que estaban en la plaza, ¿no? Ya estaban ustedes y en total no éramos ni 200, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, así que por lo tanto, me acuerdo de esa entrevista en directo, que te subiste arriba del camioncito también. Claro, eso cuando llegaron ustedes por la primera marcha a Plaza de Mayo, que fue después del corte famoso que hicieron en la Ruta 3, y aparecieron por primera vez en Plaza de Mayo, me decían los compañeros, pero ¿por qué no mandás un cronista? Le digo, porque estoy presumiendo de que va a pasar algo nuevo, están haciendo algo diferente, y me fui yo a transmitir directo. Y transmitimos desde la Plaza de Mayo ante el estupor de los propios compañeros que me decían, pero ¿por qué fuiste vos? Le digo, porque quería ir yo a conocerlos, a verlos y hablar con ellos. Y ahí hicimos los reportajes de arriba del camión, eso, del acoplado, ¿no? No, exactamente, bueno, queríamos en esto después constituimos la corriente. Nosotros tenemos una base, que la base ha sido la agrupación Primero de Mayo, que dirigía nuestro líder histórico René Salamanca, detenido, desaparecido el 24 de marzo del 76, justo el mismo día de golpe, detenido, desaparecido, ese compañero que dirigía Lemata, dirigía la CGT junto con Agustín Tocco y Atilio López, nada más que ha sido siempre ninguneado nuestro compañero de la agrupación Primero de Mayo. Aprendimos mucho de los compañeros peronistas, principalmente, y de otras fuerzas también, como del radicalismo de esa época, que también luchaban junto con nosotros y queríamos, más o menos, coincidíamos en el modelo sindical de la que veníamos peleando, y por eso que le agregamos la palabra y combativa, para que suene fuerte y decir y combativa, no solo corriente clasista, ¿no? Vos sabés que yo lo tengo tan fresco, eso de la primera vez que aparecieron en Plaza de Mayo, porque tenían la sensación de que estaba pasando algo raro, primero porque habían ocurrido los primeros piquetes en General San Martín en Salta y en Cutralcó con el tema del petróleo, segundo porque el corte de ustedes había sido un corte larguísimo en la Ruta 3, y nos parecía que era la aparición de algo nuevo, y no nos equivocamos, fíjate que ya cumplieron 30 años, ¿no? No, exactamente, y aprendimos también de esa pueblada de Mosconi, aprendimos de las puebladas de Jujuy, el pueblo jujeño volteó tres gobernadores, aprendimos de Cutralcó, un compañero nuestro, Cote Figueroa, en Cutralcó, dirigió la intendencia durante un mes en la primera pueblada, por lo tanto, aprendimos también de algunos errores que hemos cometido y aprendimos mucho de los compañeros peronista, ¿no? Es decir, aprendimos mucho, digo, porque allí codo a codo contra la dictadura, que nos ha dado una fuerza enorme, tenemos un lazo de sangre junto con el peronismo, hemos estado preso, hemos compartido cárcel, yo estuve preso junto con Paulón, por ejemplo, dirigente de la UOM, de allá de Campana, Zárate, ¿no? Es decir, en el mismo pabellón, así que compartimos los 3 años y pico que tuvimos juntos allí, bueno, por suerte estuvimos detenidos, no desaparecidos. Es decir, primero va el homenaje a los desaparecidos, 30.000 desaparecidos en nuestro país, que hizo esa cero dictadura que tuvimos, ¿no? Vos fijate que cuando aparece el momento crucial, cuando se produce el golpe de Estado, en la plaza no seríamos más de 200 personas, 200 y pico, ¿no? Exactamente, sí, algunos dirigentes se fueron para el exterior, por ejemplo, uno que se quedó en el Uruguay, ¿no? Un dirigente sindical muy conocido. Sí, que dijo, yo me borro, ¿no? Exactamente, sí, y se quedó allí, no es que vino a decir, bueno, defendamos y que estemos contra la lucha contra la dictadura, ¿no? Bueno, pero no hay que decir que pasaron 30 años porque si no vamos a sentir viejo. Ah, exactamente. Tenemos este gobierno fascista que tenemos que seguir enfrentando y peleando para hacerlo retroceder con esa política nefasta, crueldad que tiene con el pueblo, con los trabajadores, con los jubilados, entregando nuestro patrimonio, nuestra riqueza, imponiendo una política de negocio, no para favorecer al pueblo, sino para joder al pueblo. Y ya se vio claramente lo que han formado recientemente, brazo armado, y de que me quieren mentir a mí con los celulares. Ya le hemos vivido esa época, y usan insignia y consigna nazi, usan consigna y la verdad que es fascista, ¿no? Son fascistas, directamente son fascistas, porque si uno le dice extrema derecha, le estamos regalando y le estamos perdonando. Y no hay que perdonar, hay que decir y caracterizarlo tal cual es, ¿no? No, además que me parece que ya no hay nada para discutir en los medios, hay que discutir en la calle, ¿no? Exactamente, nosotros en el 2001 fue en ese corte largo que vos decías, el mejor convenio que se ha conseguido, social y político, porque inclusive allí tuvieron que firmar el gobierno de la Rúa, la Bullri tuvo que firmar el ensanchamiento de la Ruta 3. Por supuesto que eso se ha firmado y se ha llamado a licitación y esa licitación quedó en vano, pero cuando vino Néstor Kirchner sí cumplió con ese objetivo. Pero hemos conseguido cantidad de obras, escuela modelo rurales, hospitales móviles, nombramiento de profesionales de la salud, nombramiento también en la educación, boleto estudiantil para los universitarios, para los secundarios, todo eso también se ha cumplido, ¿no? Sí, por lo tanto ha sido uno de los mejores convenios que hemos firmado en lo social, y también sacamos un compañero preso por ir a pedir comida en Mar del Plata, estaba detenido en Varela, cosa que también allí tuvieron que soltarlo y festejamos en medio de la ruta la libertad de ese compañero que es Emilio Ali, ¿no? Mira, queríamos saludarte porque no queríamos olvidarnos que los vimos nacer en los 30 años, pasaron 30 años mucho tiempo, y ustedes han crecido, se han desarrollado, se han organizado, pero todo empezó porque algún día se te ocurrió a vos decir vamos a protestar y hacer un corte, y de ese corte fíjate en lo que terminaron, ¿no? Exactamente, que ha sido, es decir, que todas las provincias se quejaban y parecía que en Buenos Aires, en el conurbano principalmente, no había necesidades, no había hambre, no estaba habiendo un despido fenomenal. Entonces dijimos, vamos a demostrar y hacer visible que en Buenos Aires también está pasando, también como en el interior del país, de lo que está pasando, ¿no? Y allí con el compañero Luis de Lía dijimos, y algunos compañeros que recién se estaban formando en Barrio de Pie, dijimos, bueno, vamos y veamos y consultemos todos los días con los compañeros en asamblea, si se quieren seguir quedando o no arriba de la ruta, ¿no? Y allí quedamos 19 días viviendo arriba de la ruta. Bueno, ahora vamos también a un acampe, no a acampe, sino que vamos a una permanencia, también en la ruta 4, frente al Sagrado Corazón, del día 2 de diciembre hasta el día 5, que es la movilización nacional ya convocada, llamada también por la 2CTA y también por algunas organizaciones sindicales que pertenecen a la CGT, ¿no? Bueno, te voy a sacar de esta charla seria y te voy a poner en algo más fugaz, pero también serio para alguno. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Bueno, la comida que más me gusta es el guiso carrero. Bueno, si yo te ofrezco el mejor guiso, pero te digo que no hay ni radio ni televisión esta tarde, y un vaso de agua, pero te ofrezco la televisión, ¿qué elegís? No, pero de que ofrezco, yo digo no, mejor que quedarse en el lugar, charlar con los compañeros, politizar más la organización, porque la lucha es política contra este gobierno principalmente. Te vuelvo a preguntar, si esta tarde yo te ofrezco un vaso de agua o lo que fuera, o el guiso carrero que a vos te gusta, o te ofrezco el vaso de agua solamente en un lugar que hay televisión, y te ofrezco el guiso carrero donde no hay televisión, esta tarde te estoy diciendo, ¿qué elegís? Ahí esta tarde justo me estoy yendo a Campana, porque me quería ir a ver a nuestro querido Racing, pero no pude porque o sea que no. Le fallás a la cita. Sí. Bueno, Alderete, simplemente saludarte por los 30 años de la corriente, que me parece que no es cualquier cosa. Ustedes han crecido, se han desarrollado y han luchado. Y bueno, era eso, saludarte y a vos, a todos los que están siempre atentos a los problemas populares. No, al contrario, Miguel Ángel, gracias a vos, gracias a tu programa, siempre el micrófono de tu programa ha estado a disposición de la lucha por en defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía, de nuestros recursos, y también en defensa de los derechos de los trabajadores, los jubilados. No, así que te agradezco infinitamente. Bueno, que tengas una buena tarde. Y que tengamos mañana un día de mucha felicidad también, ¿no? Chao, viejo. Claro. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 24 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miles de hinchas de Racing se están trasladando en este momento para Paraguay. 12.000 entradas le pusieron a disposición, pero viajaron mucho más que 12.000. Algunos ya compraron las entradas que se vendían para los neutrales, se calcula que compraron 10.000 entradas de los neutrales, por lo cual habría 22.000 personas. Veremos después, a la hora del partido mañana, cuál es la realidad, pero agotado vuelos, micros y todo tipo de vehículo para viajar a Asunción del Paraguay para el partido de mañana de Racing Cruzeiro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días.

que empieza a buscar y a decidir sus anticuerpos, organizándose de abajo hacia arriba. No esperando que uno convoque para que salgan a la calle, no esperando que convoque la CGT, que es un nucleamiento sindical, no esperando que llame un partido político determinado. No hace falta. Hace falta que cuando uno está harto y cuando uno ve que le ponen bandera de remate a lo nacional y entonces dice, yo no quiero que entreguen a mi país, salgo aunque sea solo a una esquina con una cacerola hasta que se me junten cuatro más. Pero eso no pasa. Es decir, lo que tenemos es una tremenda costumbre de usar el libro de queja. Nos quejamos todo el día. De la queja al hecho hay un gran trecho. La Argentina está entre los opinólogos y los que hacen. Y créamelo, los liberales vienen a ser. Los nacionales, por ahora, somos opinólogos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 8:42 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, recordamos que en el día de hoy se cierra la temporada internacional de los Pumas, 17-10 en el Stade Reims. En Francia van a enfrentar a los galos por cerrando la temporada en lo que tiene que ver con el rugby a nivel internacional para el equipo argentino, que registra, por supuesto, una tanda favorable de victorias, más victorias que derrotas de los Pumas, y esta tarde el equipo de Felipe Tempomi, reitero, cerrando la temporada de rugby en el año 2024, va a enfrentar al conjunto de Francia en el Stade Reims para cerrar este año. Recordamos que tuvo una contundente victoria en estos tres partidos ante Italia en el primero de los encuentros que marcaron esta serie internacional. Después perdió ajustadamente frente a Irlanda y en este tercer último partido y último partido del año 2024 va a enfrentar a Francia para cerrar el año de rugby a nivel internacional para el equipo de los Pumas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Bueno, entonces vamos a escuchar a Carlos. ¿Qué decís, Pereira? ¿Cómo le va? Buen día. Un placer escucharlo. Contame un poco dónde estamos parados frente a esta situación donde Putin termina de decir ayer que estamos en la guerra, ¿no? Bueno, justamente uno de los puntos a tratar en esta columna tradicional era esto. En primer lugar, tenemos que analizar la respuesta que ha dado Rusia a través de la figura de su presidente Putin a un modelo de escalamiento bélico que inició este presidente que está prácticamente ido, que se llama John Biden, que autorizó hace unos días atrás al régimen de Kiev, que está el ilegal presidente Zelensky al mando, a permitir utilizar los misiles que les entrega Estados Unidos en el territorio de la Federación Rusa, a la que se sumaron alegremente en una comparsa maquiavélica Francia e Inglaterra. Bueno, y no terminó eso ahí solamente, sino que 24 horas después, este señor Biden, que ya prácticamente es un presidente ido, le autorizó la entrega a Ucrania de armas prohibidas por un acuerdo internacional que se llaman las minas antipersonales, de las cuales es signatario de ese acuerdo de no usar la propia Ucrania, y sin embargo Estados Unidos se usó más el conflicto de esa forma, ¿no? e inmediatamente hubo un ataque en una ciudad rusa, que por supuesto, como era de esperarse, bajo el paraguas de supuesto ataque, a donde supuestamente tendría que haber lo que supuestamente dice la prensa occidental, de que había tropas norcoreanas. Digo así, por eso repito varias veces supuestamente, porque no hay ningún dato concreto que lo confirme. Ataca una ciudad rusa del interior, y Rusia contestó con una nueva arma. Se habló de que usó un misil intercontinental. La realidad es que no usó ningún misil anticontinental, sino que usó un misil de mediano alcance, cuyo radio de acción es hasta 5.000 kilómetros desde el punto del lanzamiento, pero que además tiene una característica nueva, que transporta múltiples cabezas de ataque el mismo misil. Por lo tanto, con una sola utilización de un misil pueden lanzarse 10 distintos misiles más pequeños sobre un lugar, y esto causó realmente una sorpresa mayúscula, no solamente en Ucrania, que fue la que recibió este ataque, sino en toda la propia OTAN, que desconocía que Rusia había desarrollado esta arma. Bueno, la OTAN se está desperezando y reconociendo de que Rusia tiene un arsenal realmente muy superior al de ellos, ya que fue imposible detectar el misil, imposible detectar, y menos, por supuesto, derribarlo. Por lo tanto, esto demuestra que las capacidades bélicas de la Federación Rusa son amplias, fuertes y muy poderosas, y ponen en riesgo realmente la seguridad. De ahí después todo un escándalo, que vamos a cerrar las embajadas, bueno, todo el show a la que estamos acostumbrados, que lo vamos a seguir viendo en estos 40 días que faltan hasta la asunción de Donald Trump, que también tuvo una reacción muy dura el círculo cercano a Donald Trump por las decisiones que tomó Biden, empezando por el hijo de Donald Trump, que insultó públicamente al gobierno diciendo que eran unos imbéciles haciendo estas autorizaciones a Ucrania, y el futuro ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que dijo: este gobierno demócrata quiere llevarnos a una tercera guerra mundial. Demuestra también que hay una desesperación en el occidente anglosajón, de que la situación con el cambio de gobierno va a haber algunos cambios, y que no van a ser positivos para muchos factores que hasta ahora han estado haciendo gigantescos negocios y que en la práctica no han logrado ni uno solo de los objetivos, que era fundamentalmente derrotar a Rusia, causarle problemas internos a Rusia, disolver Rusia y quedarse con todos los recursos que tiene en cantidades tremenda la Federación Rusa. Y por supuesto también, vía indirecta, hacer un cerco a China. Bueno, todo eso se ha visto totalmente anulado e imposible de hacer, y bueno, y ahora hemos tenido esta respuesta contundente de la Federación Rusa, que además los occidentales saben que ese mismo misil también puede cambiar las ojivas comunes de explosivos tradicionales por también cabezas nucleares, lo cual les lleva a hacer entender de que no es fácil meterse de bruces en un conflicto directo contra la Federación Rusa. Eso es el panorama, Miguel. Pero bueno, hay que estar atento de cualquier manera por todos los movimientos que están ocurriendo, porque cualquier cosa que pase es global, ¿no? Sí, por supuesto. Pero fíjate que quería decirte algo. Dos o tres puntitos. Primero, lo que está ocurriendo en Brasil, que también va a tener mucha influencia con nosotros, es la detención de un grupo de militares en actividad que habían planificado un asesinato del presidente, del vicepresidente y de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora la Policía Federal brasilera también ha imputado de esa misma acción golpista y de asesinato al expresidente Jair Bolsonaro. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta porque nuestro actual personaje que hace o actúa de presidente, en todos los viajes que ha hecho a Brasil ha decidido la de juntarse con alguien que hoy está imputado con intentos, no solamente de golpe de Estado, sino bueno, de asesinato del candidato. Y el otro, Netanyahu, que vos fijate que tiene captura internacional pedida. Correcto, y el otro aspecto es Netanyahu y el ministro de Defensa, también ahora, con captura internacional. Hasta ahora, internacionalmente no acertó ninguna, Milei. Sí, no, y la situación puede llegar a ser vidriosa en muchos otros aspectos. Y quiero dos puntos pequeños para demostrar que el mundo ha cambiado y está cambiando para los que no quieren creerlo. En estos últimos meses se ha realizado dos o tres cumbres, mejor dicho cuatro. Una es la cumbre iberoamericana que se hizo en Ecuador. ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien la recordó? Bueno, era la cumbre que se había organizado en la década de 90 entre el Reino de España y la República de Portugal con todos los países latinoamericanos que juntaba a todos los presidentes todos los años. Este año se realizó en Ecuador. Absolutamente ni un solo presidente, excepto el presidente de Ecuador, asistió a la misma. Síntesis, es una cumbre que muere, que era una cumbre instalada por la globalización. Se ha realizado la reunión del Foro Económico Asia-Pacífico en Perú, con también un bajo aporte de mandatarios, aunque allí estuvo presente John Biden y también estuvo Xi Jinping. Y acá viene el punto importante. Xi Jinping estuvo porque ha inaugurado el mega mayor puerto de América del Sur en Chancay, una ciudad que está a 80 kilómetros al norte de Lima. Lo que hace Lima. Mucho tiempo habían propuesto hacer en la Argentina. Exactamente. La Argentina había propuesto hacer un puerto en el sur argentino que tuviera salida a los dos océanos y bueno, eso quedó en la nada, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, ahora, este puerto de Chancay que ya ha sido inaugurado y ha entrado en operaciones, Miguel, permite la llegada de los mayores buques, los gigantes transportadores de container más grande del mundo, que ya no pueden pasar por el canal de Panamá. Claro. Ese puerto piensa transportar por año 1,5 millones de contenedores y piensa hacer la salida de toda la producción suramericana a través de ese puerto, porque además eso tiene un camino que se va a realizar desde ese puerto hasta la ciudad de Santos en Brasil, pasando por Bolivia. Para desarrollar con más tiempo la semana que viene, porque es muy interesante lo que va a ocurrir y ahí Chile va a jugar un papel protagónico que podíamos haber jugado nosotros. ¿La seguimos, te parece, la semana que viene? Como no, perfecto, Miguel. Un abrazo. El El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quedó algún llamado para salir de los oyentes? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Héctor de Berazategui. Bueno, con respecto al oyente que habló hace un rato en contra de Cristina, me gustaría preguntarle si en el tiempo que ella estuvo de presidenta, en los dos periodos seguramente se habrá beneficiado, habrá hecho algún viaje, habrá progresado. Con respecto al otro oyente que dice que no es peronista, bueno, ¿dónde estaban las unidades básicas? Porque yo, por ejemplo, después que me jubilé, que empecé a militar, el único lugar que encontré las puertas abiertas fueron en un local de la Cámpora. Después, todo lo que era unidades básicas peronistas estaban todas cerradas. Así que bueno, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por dejar expresarme, Miguel. Muy buenos días, Juan de la Boca. El último jefe del Movimiento Nacional Argentino fue Mohamed Ali Salendín. Después no hay nadie más. Lástima que la gente, y el periodismo lo tiraron abajo. Fue lo más parecido que hubo a Perón. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. La verdad que no es hora de estar peleando, ni discutiendo, ni agrediendo, como estoy escuchando. Es hora de empezar a organizarnos para poder llegar al triunfo. Solamente organizados vamos a poder derrotar en las elecciones legislativas a este mamarracho de gobierno, porque si no, nos terminan de vender la patria. Vamos, compañeros, vamos, que estamos todos en la misma, así que vamos a tirar para adelante. Después, como decía el general, adentro nos agarramos los sillazos, pero afuera tenemos que salir todos juntos cantando la marcha peronista. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En la final de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay, en Racing de Argentina con Cruzeiro de Brasil. Y seguramente a nivel internacional es lo más destacado de las copas que hay por ahora. En el torneo local se están buscando la clasificación todavía para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana. El día lunes estaremos otra vez a las 6 de la mañana buscando y haciendo este programa de ayer y hoy por Radio Belgrano. Que la pasen bien, tengan un buen fin de semana. See you.